Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Sobre la Hora. Estoy parafraseando al extinto, podemos decir así, al extinto periodista Carlos Delfrade, que durante 4 años ha dejado de ser periodista, de acuerdo un poco a su propio relato, para comenzar a ejercer como diputado provincial por la provincia de Santa Fe. Así que si sos un oyente desatento de Sobre la Hora, te cuento que la semana pasada fue el programa de despedida de Carlos aquí al aire de nuestro programa, así que estaremos ahora acompañándote sin él durante un tiempo, entendemos. Así que aquí estamos como todos los sábados desde las 8 de la mañana por Radio Splendid, el equipo de Sobre la Hora compuesto por Manuel Rodríguez, por Federico Chechele. Buenos días. ¿Cómo le va? Por Ramiro Lorenzo, por Natalia Palmeiro, que hoy no está, pero que sí va a estar el próximo sábado, por Emilio Jorge, como siempre, en la operación técnica. Mi nombre es Corina Duarte y queremos arrancar hoy. En realidad tenemos el primer desafío sin Delfrade, que nosotros tenemos como quienes estamos continuando con su legado, básicamente tiene que ver con las consignas. Teníamos un gran acuerdo, un gran consenso sobre que Delfrade era un gran consignista. Entre otras cosas, ¿no? Consignista es una palabra muy de Fontana Rosa, entiendo, ¿viste? Que Fontana Rosa solía usar esta, me acuerdo, es uno de sus cuentos que se llama Los Proyectistas. Los Proyectistas. Es como que narra toda una situación en la cual me acuerdo que hay uno de los protagonistas que duda y que cuenta lo difícil que fue en su vida pasarse del taxi al remis, por ejemplo. Pero bueno, digo, Delfrade ha sido siempre un gran consignista y veníamos aquí camino a la ciudad de Buenos Aires desde La Plata, en primer lugar envidiando a los miles de turistas que se estaban yendo, que se amontonaban sobre la autopista, sobre el camino de la autopista precisamente. En el sentido inverso, en ¿no? En el sentido inverso, no hacia Buenos Aires, sino hacia la costa atlántica. Muchísima, realmente muchísima cantidad de autos, de colectivos, inclusive zonas así que se veían como que iba a traer larga demora ese andar. Y dijimos, bueno, pensemos qué consignas vamos a tirar a los oyentes para que se comuniquen con nosotros hoy al 011-4010-7157, 011-4010-7158, y fueron dos. La primera es, si alguno de nosotros o de nosotras fuese presidente o presidenta de la nación, ¿de quién nos gustaría recibir la banda presidencial? Esa sería la primera pregunta. Si vos fueras presidente, Ramiro. Entra cualquiera. Entra, sos libre de eso. Maradona, por ejemplo, podría ser. Maradona puede ser. El Indio Solari puede ser. Es libre, claro. El Indio, para eso, debería haber sido presidente antes que vos. Qué lindo, el Indio Solari. Mis tres hijas, ponele. Bueno, sí, exacto. Uh-huh. Después te pueden llegar a acusar de totalitario y esas uh-huh. cosas que pasó, le pasó a la presidenta cuando asumió en el 2011, que tuvo algunas acusaciones esas por recibirlo de manos de 2007. Florencia. Ah, el 2011. De Florencia. Pero bueno, digo, si te lo bancás, esa es la primera. Y la segunda consigna tenía que ver con... La segunda sería con todo, bueno, todo esto del traspaso, que fue uno de los temas de la semana. Cuando uno dice, bueno, uno entiende que hay problemas más acuciantes, que si el paso de mando se va a hacer en el Congreso Nacional, como lo hicieron, como se viene haciendo desde que asumió Kirchner, ¿no? Porque antes es cierto lo que decían, antes las imágenes que uno ve en archivos históricos es efectivamente en el Salón Dorado, ¿no? De la Casa Rosada, ¿no? Allí era donde se hacía el traspaso de mando. Esto quedó un poco la costumbre de hacerlo en el Congreso, donde además el presidente daba como el primer mensaje a la Asamblea Legislativa. Pero bueno, hubo todo este dime y direte de que si lo hacemos acá, lo hacemos allá, que si son dos minutos, ¿para qué nos vamos a ir todos para allá? Darte el coso para... entonces, bueno, fue todo ese tema de dónde se tiene que dar. Uno por ahí diría, bueno... Porque, a ver, está la gente de Cambiemos, el gobierno entrante, que quiere hacerlo en la Casa Rosada. La gente del kirchnerismo, el gobierno saliente, lo quiere hacer en el Congreso. Bueno, uno piensa, ok, busquemos un tercer lugar más neutro. Un lugar de consenso, decir. Un lugar de consenso. Pareja. Por ejemplo, no sé, las oficinas de IRSA, ¿no? Los que podrían devolverle algunos de los favores que le han hecho desde la legislatura porteña, ambos bloques, el PRO y el Frente para la Victoria, devolverle y decir, bueno, te habilitamos una oficina para que hagan el traspaso acá, y preguntarle entonces a los oyentes, ¿en dónde se puede hacer el traspaso? Que no sea la Casa Rosada ni la Casa Blanca, decían algunos también que podría ser, ni en el Congreso Nacional. No, pero a mí de los chistes, bueno, está bien la consigna para la gente, pero a mí de los chistes... también se está jugando mucho con la historia. En la historia, solamente Perón fue galardonado con la banda presidencial en la Casa Rosada. Todos los demás presidentes democráticos, ajá, democráticos juraron en el Congreso de la Nación. Y la historia marca que cada vez que le dieron una banda presidencial a un presidente democrático, vía la dictadura, del cual lamentablemente tenemos un montón de ejemplos, fue en la Casa Rosada. Entonces también hay una media como una discusión ideológica en ese sentido. El kirchnerismo quiere o se jacta durante los últimos años, por todos los traspasos que hubo, aparte por estos últimos 30 años de democracia, que se vaya, que se jure. Obviamente que jurar la tenés que hacer en la Asamblea Legislativa. Eso está en la Constitución, no hay vuelta que darle. La parte más protocolar que se haga en el Congreso de la Nación. La verdad, no sé cuál es la motivación o si es tan real la iniciativa del gobierno electo, Cambiemos, de querer hacerlo en la Casa Rosada. Ya parece un capricho a esta altura de digo, no sé qué en este momento, hoy, si me decís hoy, en qué medida están actuando las fundamentaciones políticas o el capricho por parte de uno o por parte del otro. De última, me parece que, la verdad que, nada, que tiene derecho a decidir el cómo el gobierno que se va, que es el que dice, bueno, hasta acá organizo yo, de acá en más organiza vos. Uh-huh. Entonces, digo, me parece que, pero la verdad es que en este momento ya, y también la enorme discusión y las enormes conjeturas que hay alrededor de eso, cuando me parece que hay un montón de otros temas que son también muy preocupantes, que tienen que ver, por ejemplo, con los nombres del gabinete, uh-huh, que está viendo por parte de la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, que me parece que son también nombres importantes de analizar porque expresan, uh-huh, proyectos políticos de sí, fondo. Sí, pero eso gestiona. Acá lo que estamos discutiendo son pavadas protocolares, Sí, pero que son los que ocuparon todos los espacios en lugar de discutir la gestión. Está bien, te entiendo lo que vos querés decir. Y aparte hay unas cuestiones que son muy importantes. Primero, para ser presidente de la Nación tenés que jurar, como recién decíamos, en la Asamblea Legislativa. Exacto. Sí o sí. Y segundo, pasás a ser presidente cuando ahí está el poder de los escribanos, siempre decimos lo mismo. Hasta los presidentes de la Nación firman ante los escribanos. Claro. Ese es el poder de la corporación de los escribanos, ¿no es cierto? Uno pasa inmediatamente a ser presidente de la Nación a partir de que clavaste... La firma en el libro de actas. La firma en el libro de actas, no, pero no es un chiste. En ningún momento antes sos presidente de la Nación. Al momento de firmar, como decías vos, en el libro de actas, frente a un escribano, ahí pasás a ser presidente de la Nación. Uh-huh. Como cualquier organización, como cualquier lugar donde, bueno, vos tengas un dejo de institucionalidad, uh-huh, digamos, hasta ese momento no. Así que, bueno, más allá de eso, reiteramos nuestras consignas, tienen que ver. La primera, con que nos digas, si vos fueses presidente de la Nación, electo, recientemente electo o electa, y fueses en los próximos días a recibir tu banda presidencial, tu bastón de mando, ¿quién querrías que te lo entregue? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿cuál sería el tercer lugar que estarías proponiendo si no hay acuerdo sobre que sea o en el Congreso Nacional o en la Casa Rosada, por las razones que sean, ¿cuál sería el lugar en el que te gustaría que te entregaran precisamente el poder de gobernar la República durante los próximos 4 años? 4010-7157, 4010-7158, esos son los números telefónicos de Radio Espléndida M990, por donde nos estás escuchando en este momento. Allí nos llamás y nos contestás alguna de estas dos preguntas. Tenemos muchísimos temas igualmente hoy para compartir con nuestros oyentes aquí en Sobre la Hora. El primero que vamos a estar tocando en el ping-pong tiene que ver con algo que seguramente todos padecimos durante los últimos días, y es con la suba de precios recién acabamos de comprar facturas acá a la panadería a media cuadra y aumentaron 6 pesos en una semana la docena de facturas. Este es el dato, el de ¿qué color? ¿Qué porcentaje? Porque ¿cuánto estaba antes? 54 pesos y ahora está 60. O sea, más de un 10%. Uh-huh. Y ¿no? Claro, porque serían 5 pesos con 5 pesos con 40 sería el 10. El 10. El sí. 11. El 11%. Pero digo, esto sería un dato de, a ver, muy entre comillas, de color, porque te das el gusto de ir y comprarte unas facturas para tener en el programa. Ayer me cuentan que muchísimas de las farmacias de diferentes lugares que trabajan, por ejemplo, con PAMI, que tienen cobertura del 100%, dejaron de atender con PAMI, dejaron de hacer la cobertura del 100%. Porque dicen, PAMI no está pagando, pero además dicen, no vamos a hacerla ni del 100, ni del 50, ni del 20, de nada, por las dudas. También digo, esto es mucho más preocupante que el 11% del aumento de las facturas. Así que estaremos justamente hablando un poco de la suba de precios. Así es, vamos a estar conversando con Fernando Aguirre, él es vocero de la Cámara y Federación Argentina de Supermercados. También consultamos acerca de este tema a Henry Stigmayer, él es titular de Consumidores Responsables, una de las tantas organizaciones de defensa del consumidor. Y con Juan Carlos Pipón Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma. También otro de los temas precisamente que vamos a estar analizando en el marco de esto es la mirada global sobre la economía que nos depara, que nos espera para los próximos días. Así que estaremos conversando con Julio Gambina, que es integrante del FISIP, el Centro de Estudios justamente de Análisis y Debate sobre las políticas públicas y económicas. Así que estaremos conversando con Julio un poco más acerca de lo que implican estas subas de precios y qué es lo que hay detrás de estas diferentes situaciones de cuidarse los bolsillos más de cuidar los precios. Así es. Otra de las notas tiene que ver con el plano internacional, acá por los vecinos de la región. Precisamente Venezuela y Brasil han sido noticia esta semana, están siendo noticia. Sí, un poco más. Venezuela un poco más porque hace mucho que se está anunciando. Estamos hablando de las elecciones que va a tener el domingo. Elecciones precisamente de la donde se renuevan la Asamblea Nacional, que es el Congreso, el Parlamento venezolano. Uh-huh. Que está la gran oposición toda reunida en un mismo bloque, que se especula con que posiblemente pierda las elecciones el gobierno de Nicolás Maduro, y con todo el armado que hay alrededor de lo que puede pasar si Maduro pierde y todos los fantasmas que se tejen alrededor de sí, eso. Sí, porque a diferencia, y a mí que se enoje alguno de nuestros oyentes o alguno de acá de la mesa, la diferencia es las dos cosmovisiones que se enfrentan en Venezuela. Ahí sí que es blanco y es negro. Uh-huh. Acá uno puede pensar que el gobierno kirchnerista fue tal determinada cosa, son juicios de valores que yo no lo pienso a discutir ahora, y que el gobierno de Macri representa otros valores. Sin embargo, en Venezuela es concreto, es blanco o negro, y no ni uno es blanco ni otro es negro, ¿eh? Es para poner el antagonismo de las dos fuerzas. Sí, y además pensando también en lo que pueda pasar, porque a ver, se está barajando el escenario en el que el oficialismo no triunfe en estas elecciones. ¿Pero qué pasaría si triunfa? ¿Cuáles serían? Ya están agitando, se están agitando los fantasmas necesarios para embarrar la cancha, como decimos acá, de manera tal de que ese triunfo no pueda gozar de esa legitimidad. Las elecciones de Venezuela siempre se tratan de poner en duda. Ahora lo critican a Maduro porque no convocó a veedores internacionales para participar de las elecciones. Antes, cuando estaba lleno de veedores internacionales, lo criticaban de cualquier manera, digamos. Uh-huh. Es como que una clara aprensión. Sí, pero también hubo parte de la democracia y de la política de la democracia. Eso pasa siempre, digamos. La oposición, si pierde... Si gana... a cuestionar las elecciones. Digamos, eso pasó siempre y hay que tomarlo con la trivialidad con que se menciona. ¿No? Bueno, no, pero a ver, Chávez, ¿cuál fue la elección? La de la reforma constitucional, que la perdió y nada... Se hizo cargo como buen perdedor, felicitó a los ganadores, saludó a los ganadores y a seguir laburando, muchachos. Pero es una cuestión matemática. Vos, cuando sos oficialismo, no podés denunciar fraude. Cuando vos sos oposición, sí podés denunciar fraude. Vos, como oficialista, ¿desde qué lugar te parás a denunciar un fraude? Sí. Cuando sos oficialista y perdés, admití la derrota. Punto, se acabó la discusión. Es lo que ha hecho el kirchnerismo durante estos 12 años, pero porque otra situación no tiene, digamos. Sí, también quedás muy mal parado si siendo oficialista te hacen fraude, ¿no? Pero claro, sí, obvio, en términos políticos también. ¿Qué más el queremos? Otro tema sí, te está vinculado mate, con... Manuel, me agarraron con las manos, con la boca en la bombilla. Sí. Me agarraron. El otro tema tiene que ver con la situación que está atravesando Brasil, más precisamente el Partido de los Trabajadores en el gobierno, que están avanzando algunas denuncias por algunos hechos no... que algunos los marcan como un poco turbios, con posibilidades de juicio político, ¿no? La avanzada que vienen tirando desde hace meses, en realidad, de generar un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, en el marco justamente del análisis que se hace, o la mirada que se dé, la forma de que se ha ido debilitando su gobierno en los últimos meses, a partir un poco del ajuste que se genera, de los sectores de la oposición que aprovechan todo esto, y como lo leen, y del ajustado margen con el que Dilma gana las elecciones en también. Balotage. En el balotaje. O sea que eso, todo eso juega para esta... Que era un poco lo esperado, una vez que con ese ajustado margen precisamente era lo esperado que esto ocurra, bueno, es lo que está ocurriendo, básicamente. Algo similar, de alguna manera, a lo que pasó en Paraguay. Exacto. ¿No? Uh-huh. Bueno, esto se lo vamos a estar consultando sobre Venezuela y sobre Brasil a Carlos Aznárez. Él es director de Resumen Latinoamericano, esta publicación, portal, programa de radio, digamos, en distintos formatos de la actualidad de la patria grande. Sí, que gentilmente viene atendiéndonos hace varios sábados también, porque lo venimos... Ya casi un columnista, ¿no? Lo venimos convocando a que nos ayude a pensar determinadas situaciones. Otro de los hechos que vamos a conversar tienen que ver con la designación de Fabiana Túñez, de la Casa del Encuentro, a cargo del Consejo Nacional de la Mujer. Esto es un poco la sorpresa, si se quiere, dentro de los nombres de lo que venimos conociendo del gabinete de quien va a ser el próximo presidente a partir de diciembre, que es Mauricio Macri. Así que vamos a conversar con ella acerca de las políticas o del desafío que piensa asumir de las políticas y de por qué también acepta justamente este cargo dentro de este nuevo gobierno. Un poco lo que leía ella a partir de que se supo su designación es que estaba contenta, decía, lo hago por ellas. Estamos claro, hablando sí. de las cientos de mujeres muertas por femicidios. 333 el último año. Que exactamente, 233, perdón. Que desde la Casa del Encuentro vienen denunciando, aún sin estadísticas oficiales. Es el único organismo que trabaja precisamente todo lo que tiene que ver con las estadísticas, así que vienen realizando un trabajo muy serio. Bueno, y Fabiana Túñez estará encabezando el Consejo Nacional de la Mujer, así que vamos a conversar un poco con ella también sobre esto. Sí, que la sorpresa por ahí de esta designación incluso es que designan a alguien que entiende del área. Exactamente, ¿no? sí. Bueno, otra de las noticias de la semana, de los dos últimos días, que era una de las noticias esperadas, una de las cosas después de las elecciones nacionales, digamos, la sociedad estaba en vilo por las elecciones en la AFA, elecciones en las que se la disputaban entre Segura y Tinelli. En una elección de 75 votantes, empataron 38-38. Sí, sí. O yo no sé matemáticas, o los muchachos no saben matemáticas, o don Julio postmortem metió su voto ahí. Sí, no, importante igual me parece el dato, por lo menos alguna de las cosas que escuchaba ayer. En 75 personas definen el futuro de la AFA, una organización que tiene asociadas a 3.500 clubes. Qué bajo el nivel de democracia de la AFA. Sí. Bueno, pero eso, más allá de los votos que te faltan. Pero eso es parte de la reforma también, no, que se va a hacer votos con la nueva gestión, o sea, de Segura, de Tinelli. De hecho, una de las cuestiones que ya está reglamentado de lo que va a venir de acá en adelante es que, como a nivel presidencial, puede haber solamente una reelección. Así que el próximo presidente va a durar 4 años y con posibilidades de 4 más. De 4 más, o sea, 8. Más que eso, claro. No. Pero eso es más o menos la democracia que se quiere empezar a imponer en la sociedad. ¿Qué, qué deseo de no votar que hay, viste? Es terrible. Voten, por favor. Es no, como evidentemente, si basta, voten. No. Evidentemente la falta de voto quedó reflejada el otro día. Claro, y como la falta de gimnasia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos? La falta de gimnasia para llevar adelante un proceso democrático quedó, se transmitió, aparte, fue en vivo, una cosa, una obviedad terrible fue, ¿no? Sí, también sí. Lo del AFA. Sí, donde estuvo uno de los capos diciendo que esa era la consecuencia de haber sido, de haber hecho una convocatoria tan abierta. Sí, diciendo. Ahora no me acuerdo exactamente qué funcionario fue el que dijo. Que de alguien de la IGJ, no sé por qué. No, del AFA. Segura diciendo fue un error humano. Sí, es para discutirlo. Ayer uno de los veedores que se pidió a nivel nacional, digamos, un tipo, ayer lo estaba escuchando, no me acuerdo el apellido, lo estaba escuchando y explicaba, nosotros cubrimos la elección de Capital Federal y la elección nacional con 32 millones de votos y no tuvimos denuncia, no puede ser que no se haya podido 75 votos. Es una cosa increíble. ¿Cómo cuento 75 votos? Es como, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? Una cosa más o menos así. Y de manera ingenua o tratando de subestimar un poco a los oyentes que estaban del otro lado de la radio, también hablaba de un error humano, cosa que a esta altura ya nadie cree, ¿no es cierto? Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué más nos queda? Precisamente vamos a conversar con quién por el tema del AFA. Texto del AFA, sí, porque hablamos del tema y nunca decimos el entrevistado, que va a ser Hugo. Nosotros vamos a analizarlo, le vamos a contar a los oyentes. No. Hugo Balazzoni, él es periodista deportivo y bueno, vamos a estar. Periodista de la red, también integrante del equipo de Fútbol para Todos, así que vamos a estar conversando con él acerca, estimo que habrá estado también. Lo interesante es compartir impresiones de lo que pasó en ese momento. Digo, era un lindo lugar para estar. Sí. El periodista elegido justamente estuvo cubriendo esto, claro, en el periodo de la AFA. Es un lindo, era un lindo lugar para estar ahí dándose unas vueltas por la AFA. Uno de los popes de la historia de la radio, creo que todos de chico en algún momento hemos escuchado el rotativo del aire, sí, de Radio Rivadavia. Creo que es el programa más antiguo junto con Tangentes del Jazz de Radio Provincia, pero son, digamos, como las marcas de radio más, más antiguas, ¿no? De la historia, digo, más de la mitad de la historia de la radiofonía es con este servicio informativo, y corre riesgo su continuidad, así que vamos a estar conversando con uno de sus trabajadores, Orlando Osvaldo Vergali. Es uno de los delegados también, integrantes de uno de los gremios que trabajan dentro de Radio Rivadavia. Algunos de los trabajadores en el día de ayer cobraron un poco, no todo, pero ¿sabes quiénes cobraron? Los trabajadores que no hicieron paro solamente. Muy democrático también el esquema. Además, muy interesante cómo aquella Radio Rivadavia de la que vos hablás, la Radio Rivadavia del rotativo del aire, de Rapidísimo, de la Hora del Canto, de la Oral Deportiva, no es más nada de eso. Tiene un manejo de tercerizaciones muy difícil también de pensar cuando uno lo pone en consideración con la propia historia de cada uno de nosotros, que muchos hemos crecido escuchando Rivadavia. Bueno, de hecho, yo alguna vez escuchando algo me quedé dormido, me despierto tipo 3 de la mañana, todo lo que es la trasnoche está... Hoy es de los pastores. Ah, Y en este tema vamos a estar atentos, vamos a ver cómo seguimos en las próximas semanas, porque con este fin de ciclo hay muchos medios que obviamente todos ya saben, digamos, que forman parte del gobierno nacional, se van a quedar sin caja y hay que ver cómo continúan varios esos medios. Hay un caso que es emblemático, que vienen peleando desde hace mucho tiempo y llegó un punto bastante trágico en La Plata, como es el portal Diagonales, que aportaba a Tiempo Argentino, en el cual ya hay como 8 o 9 compañeros que dejaron de trabajar ahí, así que eso va a pasar lamentablemente, o evidentemente pasaría en varios medios que han trabajado bastante para el gobierno nacional. Y obviamente sin ningún sustento empresarial ni periodístico, y evidentemente cuando se queden sin plata van a dejar de funcionar. Recordamos nuestros teléfonos 011-4017-157, 011-4017-158, 2 consignas. Si fueses presidente de la Nación, ¿quién te gustaría que te entregue la banda presidencial? ¿Y cuál sería el tercer lugar en no disputa que elegirías para que esto ocurra? Comunícate con nosotros, Tango, de 8:26 de la mañana. aquella casa, no sé, que suave encanto en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, que hilaban las lisitas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo Ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la carita emotiva. Arriba doña Rosa, Pánfilo Ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. La voz del Tata Floreal Ruiz, acompañado o acompañando o cantando con la orquesta de Pichuco, Aníbal Troilo. El tango era Marioneta. Radio Splendid informa. Hora 8:30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados 6 décimos. Los arribos de turistas a destinos del país superarán este fin de semana en un 40% a los de 2014, los 976.700 arribos de visitantes a los diversos destinos turísticos de la Argentina durante este fin de semana largo superarán en un 40% a los registrados en el año 2014. La estadía promedio será de 4,3 noches y un gasto diario promedio de 849 pesos. Belgrano recibe a Colón por el pase de la Copa Sudamericana. El equipo cordobés venció en el partido de ida por 1-0. El cotejo se jugará en el estadio Mario Kempes de Córdoba desde las 19 con Néstor Pitana como árbitro. Pronostican fuertes lluvias y tormentas para el centro y norte del país. El alerta es para el este de Catamarca, centro y oeste del Chaco y Formosa, noroeste de Córdoba, este de Jujuy y La Rioja, centro y norte de Mendoza, centro y este de Salta, el este de San Juan, centro y norte de San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Algunas de las tormentas mencionadas, de variada intensidad, pueden ser localmente fuertes, producir ocasional caída de granizo, ráfagas y una fuerte actividad eléctrica. 21 grados 6 décimos, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, humedad 73%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Los precios por las nubes, muchísimos precios. Algunos productos han aumentado hasta el 30%. Yo estuve ayer en un supermercado y sí, ya hay aumento, sí. El papel, por ejemplo, el 32%. Sí, subió todo, muchísimo. Sí, sí. La carne aumentó entre un 33 y 35%. Bastante caro. Los aumentos sorpresivos, sin límite, que estamos viviendo, están afectando las ventas. Se achica el salario, se achica el bolsillo del consumidor, del público. Vamos a tratar de que esto sea nada más que una transición, como dicen, y que se pueda superar, ¿no? No soy adivina, pero pienso comprar lo menos posible. Bueno, aquí estamos preparando las billeteras para lo que estamos viviendo, no para lo que se viene, sino lo que se está... El futuro ya llegó. El futuro ya llegó. Igual hace un par de meses también que ha llegado. La verdad que hubo una serie de incrementos de precios que nos hemos tenido que ir comiendo de una manera... Comiendo fue literal, porque la verdad que ibas ahí para comprar cosas para comer y era un aumento que no tenía ningún sentido. Pero además tenías que aplicar, bueno, la lógica del caminante. Digo, hay que buscar un montón, tenés que andar un montón. En la misma manzana te pueden cobrar una cosa, en la otra, otra. Hay que caminar y caminar y caminar, decía Lita de Lázari. Sí, pero no, pero la verdad que es como comprar muchas ofertas. Bueno, pero ahora esto va como muy en sintonía con lo que está pasando. De hecho, en los últimos tiempos, bueno, no vamos a empezar a hablar ni descubrir nosotros lo que fue la inflación, porque esto está en un marco que viene acarreando fuerte en el país en los últimos 4 o 5 años. Pero fundamentalmente el disparador que se armó, que es que se está reteniendo mucho stock, que después más adelante lo podremos ampliar más, lo vamos a ampliar seguro, es el stock que es los empresarios o diferentes lugares donde tienen las mercancías, guardan stock, por ende se cada vez es más costoso el producto, por lo que lleva a estos aumentos muy grandes. Digamos, concretamente se están guardando autos, se están guardando harinas, cualquier cosa, se están guardando, por eso, por ende, aumenta. ¿Cuál fue el disparador de esto? Después lo vamos a analizar, si realmente fue aquella famosa frase que dijo Prategay, inocentemente o no, el futuro ministro de Economía de la Nación, sí, adelantar un mes y medio antes de asumir que iban a llevar un dólar 4 o 5 pesos más adelante. Cualquier empresario que tenga un producto te lo guarda porque en 2 meses o en 3 meses va a valer en términos de dólares casi el 50% más, entonces han guardado. Ahí la explosión de los últimos días. Parece, bueno, el patrón del ahorro parece estar claro, tenemos dos cosas, en latas y en ladrillos. Ahora al ladrillo le hemos sumado, tenemos que ahorrar en latas de arveja, digamos, las latas de conserva, que tanto espacio ocupan, evidentemente, son el fin del ahorro. Así es. Consultábamos entonces para nuestro tradicional ping-pong de las 8:30 de la mañana con Fernando Aguirre, él es vocero de la Cámara y Federación Argentina de Supermercados, que nuclea no a las grandes cadenas, no a los grandes supermercados, sino al supermercado de barrio, ¿no? Ese almacén grande que por ahí fue creciendo y hoy ya tiene las góndolas, tiene distintos rubros. Que no ahí, es el chino tampoco. No, los chinos tienen su propia cámara. Es el mercadito, ¿viste? Que hablas del voy al mercadito. El almacén. Los chinos tienen su propia cámara, como en Los Simpsons, ¿te acuerdas que Apu tenía como la convención de mini super hindúes? Bueno, los chinos tienen la propia. Nosotros hablamos con lo que serían, a ver, la estructura de estos supermercados que nuclea esta cámara tiene, por ahí estructuralmente tiene más que ver con la de un supermercado chino, en realidad. Nunca terminé de entender por qué hay dos federaciones por origen, por esta discriminación, pero bueno, esto nos decía acerca del aumento de precios. Los aumentos que se están produciendo en estos días exclusivamente a una posible devaluación es un error. Y esto tiene infinidad de componentes y ya le digo, las expectativas, no solo por un aumento del dólar, las expectativas de las empresas que dicen, bueno, va a haber una medida, no sé cuál, no sé, un acuerdo social para no aumentar los precios, entonces yo quiero que mi lista de precios sea lo más alta posible. En realidad, la suma de esas acciones de todas las empresas que piensan de esa manera, me quiero cubrir por lo que pudiera pasar por el dólar, por las futuras convenciones colectivas, toda esa mezcla hace que, y toda la historia que tenemos inflacionaria en la Argentina, toda esa mezcla hace que aquel que puede trata de aumentar sus precios. Y como eso está convalidado con una cantidad de pesos muy grande, mucho más grande en relación con los productos que hay en la economía, y bueno, la economía lo convalida ese aumento. Era... Contanos bien. No, sí, bueno, Fernando Aguirre, vocero de la Cámara y Federación de Supermercados de Argentina. Estaba viendo en uno de los informes que suelen salir en el diario Miradas al Sur, en este caso, cómo hacen hincapié en un informe elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano en Geopolítica, el CELAC, que sostiene... es un, digamos, basado en un montón de elementos de análisis que tiene que haber en todos los países de América Latina y el Caribe, fundamentalmente agencias reguladoras o directamente que los estados llaman a que entren en la oferta para competir con los precios en el sector privado. Allí habla, por ejemplo, entre otras cosas, marca la diferencia en lo que tiene que ver con los precios cuidados, pero dentro de los precios cuidados existen, pero en disputa ya con un sistema como el sistema capitalista dado, disputás ahí, no es que intervenís previamente a que se piense en el precio del producto. Y habla de que cuando un gobierno regula precios, hay que lograr que la mano invisible, que es la que está vigente en el mercado, directamente deje de funcionar. Vos ya no tenés que dejar ningún margen para la invisibilidad de esa mano dentro del funcionamiento, ya que tenés que trabajar para que haya, en términos inequitativos, para que se modifiquen todos estos términos inequitativos y que finalmente haya los precios justos. Y ellos toman como ejemplo a la hora de pensar cómo hacer esta regulación de precios la venta de productos lácteos. El primer eslabón son los ganaderos que producen la leche cruda. Después, la industrialización en manos de los empresarios capitalistas o los pequeños. Continúan los distribuidores, después los comercializadores y finalmente el consumidor. Hablan de un Estado que tiene que actuar en el primer paso, tiene que ver con, justamente, en el primer eslabón de la cadena, los ganaderos que producen la leche cruda. Entonces, como a partir de ahí incidís en todo lo que tiene que ver con el precio del producto. Mira, al respecto a esto, y viendo cómo las cosas a veces funcionan a la inversa, salió en el día de ayer, el día 3, en el suplemento económico del diario Clarín, una entrevista con Antonio Aracre. Él es el presidente de Syngenta, que es una de las mayores proveedoras de insumos para el agro, ¿no? O sea, vende, qué sé yo, desde semillas hasta, un montón de situaciones, fungicidas, un montón de situaciones que tienen que ver por el campo. Y bueno, hablando de este tema, y en un momento, mirá lo que dice Aracre. Dice, hoy los productores escuchan a los futuros funcionarios que se levanta el cepo. Hay un consenso mayoritario de que el tipo de cambio rondaría en 15 pesos, que las retenciones del trigo y el maíz se eliminan. Entonces van a decir, mi piso para decidir vender está en ese dólar de 15 más el retiro de las retenciones. ¿No? Como al revés de lo que decía, son acá los productores los que terminan condicionando las políticas económicas del gobierno. El próximo testimonio para este ping-pong corresponde a Henry Stigmayer. Él es el titular de Consumidores Responsables, una ONG de defensa al consumidor, quien nos decía hacer esto acerca de los aumentos de precios. Nosotros estamos calculando entre 20 y 25% de aumento desde el 25 de octubre en que se dio la primera vuelta hasta acá. En promedio, hay productos que están aumentando 40 o 50%. Estamos hablando de un aumento estacional. Digo, esto no es un problema del tomate que como llovió mucho no se pudo cosechar o porque cayó piedras se lastimó y se echó a perder. Digo, esto es y entonces subió y hay que esperar un tiempo para que vuelva a su precio, digamos, más cercano a lo normal. Es más, digo, estamos en una época del año donde sabemos que hay una canasta X, que es la canasta navideña, la canasta de las fiestas, que aumenta en general de una manera desproporcionada, digo, aumenta un poco más siempre que lo que la marca los dígitos de inflación. ¿Por qué? Bueno, porque como después, digo, es más fácil para unos empresarios cobrarnos más caro el pan dulce que tratar de acostumbrarnos a comer pan dulce todo el año. Y bueno, entonces, esos productos no se justifica, pero uno puede entender que tengan cierto aumento, pero digo, estamos hablando, todo el mundo creo que habrá visto la famosa foto que alguien sacó en un supermercado Coto del queso, que cuatro días después estaba el 50% o 40% más caro, el mismo queso. Digamos, ¿qué significa esto? Bueno, que alguien está aprovechando toda esta situación, aprovechando el por las dudas para hacer negocios o para hacer grandes negocios en detrimento de los consumidores. Es cierto que esto no va a bajar y que hay que lograr justamente los consumidores tenemos la posibilidad de mostrar nuestra fuerza no comprando. Y después, no tengo dudas que o deberán continuar algunas acciones antiinflacionarias o algo del estilo de precio cuidado, o deberá haber políticas claras en este sentido, donde no se puede permitir a los grandes empresarios, a las grandes cadenas, que pongan el precio que quieren. Aumentos del 20-25% en algunos productos y hasta del 40-50% en otro. Sí, en un poco menos, bueno, sí, desde el 26 de octubre, claro, mes y ahora medio. Sí, es un mes. Del 26 de octubre a esta parte, difícil. No hubo, no se reflejaron en los aumentos de sueldo, digamos, no pasó eso en el último mes, no nos aumentaron el 40-50% del sueldo o el 20-25% del sueldo, ni mucho menos. Bueno, consultábamos también con Fernando Aguirre de la Federación Argentina de Supermercados. ¿Cuál es la situación de los supermercadistas? ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, también puede llegar a afectar al supermercadista en función de que le baje el nivel de ventas, y esto nos decía. El supermercadismo es parte de la cadena, sin ninguna duda. Desde la producción primaria hasta la comercialización es justamente la última parte de la cadena, la que está en contacto directo con el público. Por eso muchas veces, en esto de culpar al mensajero, la gente dice el supermercadismo aumenta los precios. La realidad es que el supermercadista lo único que hace es trasladar sus aumentos de costos. Cuando el fabricante de un producto aumenta los precios, el supermercadista no tiene más remedio que trasladar eso al precio final. Ahora, de lo que tenemos que hablar en la Argentina es de que el peso no pierda valor. Cuando los precios suben, la realidad es que lo que está sucediendo es que nuestro peso cada vez vale menos, cada vez tiene menos poder adquisitivo. Eso es lo que hay que solucionar. Esto de estar poniendo parches y prohibirle a alguien que aumente los precios, en definitiva, en algunos casos hasta puede significar que la empresa termine quebrando. Todo eso no sirve. Lo que sirve es que el peso conserve su valor. Al peso hay que defenderlo, hay que tratar de que no pierda poder adquisitivo, y eso significa que no va a haber inflación. El día que consigamos eso, vamos a estar todos muchísimo más tranquilos y vamos a empezar a hablar de otros temas distintos a los precios, de los que en el mundo hoy prácticamente no se habla, porque la inflación, gracias a Dios, en la mayoría de los países ha sido derrotada por ahora, salvo en un país como el nuestro, donde el peso las autoridades no lo cuidan y resulta que es un alfeñique que pierde todas las peleas, salvo con el dólar, que nosotros lo protegemos y tratamos de que no pierda. La verdad que un poco contradiciendo a quien estábamos escuchando, sí podemos hablar de que la cuestión de los precios sí es un problema que afecta fundamentalmente a toda América Latina, y que los gobiernos trabajan o intentan o no en la regulación de los mismos, pero no es un tema que sea estático y del que no se hable o que no se trabaje. Por ejemplo, en Brasil hay desde 1999, digo, en esta idea de un Estado intervencionista en materia de precios. 1999. O sea, Cardoso. Se creó una agencia de seguimiento de precios que monitorea los precios de productos priorizados. Es decir, no solamente los productos de la canasta básica, sino también otros productos que consideran son estratégicos a la hora de fijar precios por su, no sé, ¿se acuerdan cuando hablamos muchas veces del índice del Big Mac de McDonald's? Sí, para sí, pensar claro, el precio de el dólar en relación a cómo estamos competitivamente con otros países del resto del mundo. Bueno, Brasil tiene lo mismo, pero lo que tiene que ver con una idea de precios estratégicos por la influencia que tienen en la estructura de los costos. Y así Bolivia hace lo mismo, Venezuela tiene un sistema muy parecido al de Argentina, es decir, que intervienen los precios pero jugando dentro de las reglas que está fijando el mercado, que es un poco la cuestión de los precios cuidado, pero no es un tema que ya está resuelto y que no lo tiene resuelto la Argentina, y el resto de los países sí. No, lo interesante de este dato que aportabas, Corina, también tiene que ver con que justamente no era el gobierno, los gobiernos populistas que le dicen, digo, era Cardoso, que era el neoliberalismo, claro, en Brasil, uh-huh, ¿no? Pero bueno, neoliberales, pero no boludos. Sí, pero ya a esta altura no pasa por esto, porque de hecho acá en la Argentina se está discutiendo. De hecho, Hugo Moyano el otro día dice acá que está devaluando, es el gobierno nacional actual. Digamos, acá se está jugando a la política diciendo quién está subiendo los precios, quién está devaluando, si es el gobierno nacional, si es la llegada de Macri, si son las dos cosas juntas, si están jugando los mercadistas, están jugando para Macri o no están jugando para Macri. La verdad que al que están afectando es al laburante. Exacto. Y esa es la única realidad. Sí, sí, sí, sí. Así es. Uno de los datos de las últimas semanas fue que la Secretaría de Comercio implementó multas por casi 8 millones y medio de pesos a distintos supermercados justamente por estos aumentos. Ahora, ¿qué pasa? Estas multas las aplica una Secretaría de Comercio que te aplican la multa entre los feriados, todo. Dicen, bueno, si pasa la semana que viene que te pago, la semana que viene esta Secretaría de Comercio no va a ser tal, porque ya estarán las nuevas autoridades claro. designadas. Acá se crea como esta especie de limbo, de agujero negro, en la que, bueno, da para que toda esta gente haga todo esto. Y sobre esto le preguntábamos a Henry Stigmeier, titular de Consumidores Responsables, de cuáles son las acciones que se pueden realizar desde el Estado, que es quien debe controlar y quien debe velar porque estas cosas no sucedan. Y esto nos decía. En esta transición de cambio de gobierno, donde un gobierno que se está yendo, digamos, ha relajado algunos controles, ha relajado algunas cuestiones, digo, se ve muy claramente en el tema precios cuidados, digo, donde nosotros hemos estado realizando visitas a los grandes hipermercados, que son fundamentalmente donde funciona precios cuidados, y si bien el producto que está no hay un problema de precio, hay un problema que en general ha desaparecido precios cuidados. Los productos de precios cuidados o están sin stock, o los están y no los reponen, o los reponen con productos de menor calidad de elaboración propia de las grandes cadenas, o están muy escondidos, o no está la visibilidad, o no, como te decía, no hay el stock suficiente. Por otro lado, un gobierno que no ha anunciado sus medidas, pero que todo indica que puede pasar determinadas cuestiones, como esto que vos planteas de la devaluación, y entonces la sensación que en ese bache es aprovechado por los especuladores, que no les importa ni quién termina ni quién empieza, son los que siempre quieren hacer... aprovechar para hacer grandes negocios, grandes ganancias, sin importarle nada a los consumidores, ni los trabajadores, ni la gente que lamentablemente no le van a aumentar el salario el primero de enero. Era Henry Stigmeier. Yo una cosita al respecto de precios cuidados, es impresionante cómo han, que era un poco lo que decía, cómo han desaparecido de las góndolas. Pero esto, atención, como un consejo, hay que pedir porque las tienen. Sí, entonces uno dice, yo se ve que evidentemente caigo cuando están a punto de reponer. Pueden estar pasando dos cosas. Una es que efectivamente se estén haciendo los vivos, ¿sí? Te los sacan de circulación, decís, uy, no hay precios, cuidado, me llevo la más cara. Y que si se las pedís a regañadientes, pero te las traen. U otra también es que la gente, justamente, viendo lo que se viene, viendo lo que ya está pasando y lo que pueda venir, porque esto es, o sea, la devaluación todavía no sucedió, fue anunciada, fue sugerida, queda todavía a ver qué pasa con los subsidios, que el día que se saquen los subsidios y el supermercadista, el almacenero, todos tengan que pagar más caro el gas, más cara la luz, eso se va a trasladar seguramente a los precios, que muchos estén acopiando víveres hasta que se estabilice o hasta ver qué pasa, y que por eso también haya faltantes, pero hay que pedir porque tienen en depósitos, no son muy prestos a reponerlo, sobre todo las cosas más de primera necesidad, leche, yo por ahí claro. compro gaseosa, y la gaseosa suele estar, porque sí, obviamente sí. la gaseosa no es imprescindible, salvo para un... Yo tenía mi mamá en realidad tenía unos tíos que habían ganado la quiniela o la lotería, no sé, suponte en el año 70, y habían invertido la mayor parte de ese dinero, por no decirte casi todo, en mercadería. Y tenías un piso, o sea, una habitación a la que subías desde un garage y dormías entre cajas de jugo de cepita, de aceite. Claro. Era, pero paredes, todas esa inversión, subían y todo, y se habían olvidado del supermercado, digamos, ¿no? Yo me acuerdo mi papá en el año 89, cuando empieza a insinuarse lo que termina siendo la mega hiperinflación de 4 dígitos mensuales, que cobra también una plata de un trabajo, algo así, cuando se empieza a insinuar que esto ya se venía, y también, y mi casa parecía Nini. O Maxi Consumo, vamos a decir, para que lo entiendan. Un hipermercado, parecía. Sí, sí, sí. Bueno, y el último testimonio, porque esto, como decía Fede, la culpa puede ser de Cristina, puede ser de Macri, puede ser de Antón Pirulero, pero el que lo termina pagando es uno, que es el laburante. Sobre esto consultábamos a Juan Carlos Pipón Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, y esto nos decía. Resulta escandaloso el proceso de remarcación de precios que se verifica desde la última quincena del mes de noviembre, que indica además que estamos padeciendo los trabajadores, los que vivimos de ingresos fijos, de una devaluación oculta que se puede calcular según los distintos índices en alrededor de un 28% de pérdida de nuestro poder adquisitivo. Por lo tanto, impacta directamente en el bolsillo porque se trata de alimentos de primera necesidad, los que están aumentando de manera impresionante en todo el país, no solo en la zona metropolitana, sino también en las distintas provincias, lo que abre ya un panorama de conflictividad social en tanto y en cuanto el primer reclamo es el de una reapertura inmediata de la discusión paritaria para poner en tono el tema del salario con estos aumentos de precios. Queda claro que ningún acuerdo paritario va a estar por debajo del 30-32% si no siguen aumentando los precios de la manera que se está verificando. Y por otro lado, seguir insistiendo con lo que ha planteado la CTA, incluso ha sido motivo de su reclamo de la Jornada Nacional de Lucha que tuvo lugar el día 2 de diciembre en todo el país, el inmediato otorgamiento de un bono de emergencia de fin de año de 5.000 pesos para los trabajadores formales, informales, para los que están como cooperativistas o de alguna otra manera de contratación en los planes sociales y para los propios jubilados. Bueno, este fue el ping-pong que te ofrecimos en realidad para analizar un poco lo que te está pasando, que tiene que ver con tu situación frente a la góndola, frente a la caja en el supermercado. Es una máquina, o sea, el dinero se licúa. Vos salís, yo puedo hacer una cuadra, salgo con una guita y hago una cuadra y siempre termino en la misma situación, que es en la esquina, en la carnicería, diciéndole, te traigo después los 10 pesos porque salí y me quedé sin plata, porque además es el nivel de aumentos es lo que estuvimos escuchando, así que bueno. Y cada vez con bolsitas más chiquititas o menos, exacto, o menos cantidad de bolsitas. Exacto, ¿verdad? Con mucho packaging. Sí, cuando limpiás de todo plástico, que es en realidad lo que terminás pagando, pero no lo que estaba adentro del plástico. Sin embargo, en el día de ayer, el gobernador Daniel Scioli de la provincia de Buenos Aires, casi presidente de la nación, el presidente que no fue, se jactó de irse de su gestión habiendo pagado los sueldos. Increíble. Se jactó de haber pagado lo mínimo sueldos que tenés que hacer. El presidente que no fue. Bueno, así que bueno, nada que no sepas, nada que no te vayas a encontrar en las próximas horas, pero un análisis entonces sobre lo que está ocurriéndonos en estos días con este aumento de precios, con estas especulaciones y con esta cosa terrible de avaricia que permanentemente nos tenemos que cruzar. 011-4010-7157, 011-4010-7158, dos consignas. Si fueses presidente o presidenta, ¿de quién recibirías la banda presidencial? ¿De quién te gustaría hacerlo? Y además, ¿qué lugar elegirías? ¿Cuál tendría que ser el tercer lugar para que esta misma fuese entregada si no puede ser ni el Congreso ni la Casa Rosada? Perversidad azul sin tu querer, no sabía nada. Y la distancia no podrá más que tiempo, tiempo tan precioso. Pongo la mirada tuya sobre un marfil. Thank you. como la vida viene y va. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 6 décimos. La presidenta encabezará un acto en Quilmes para inaugurar la electrificación de un ramal de la línea Roca. Se trata de la primera etapa de electrificación de la línea del ferrocarril General Roca, ramal Constitución-La Plata. El evento, que será encabezado por Cristina Fernández, está previsto a partir de las 12:30 en la estación ferroviaria de Quilmes, junto a su ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Habrá un cronograma especial de servicios en la ciudad por los feriados de lunes y martes. En los hospitales funcionarán las guardias y el SAME. La recolección de residuos será normal. No habrá atención en rentas, registro civil y sedes comunales. No regirá el sistema de estacionamiento medido. En los cementerios, las inhumaciones se realizarán de 9:30 a 12:30. Estará en servicio logística, defensa civil y guarda de auxilio y emergencias más línea 103. El Estado Islámico se atribuyó la autoría de la matanza en los Estados Unidos. Los yihadistas atribuyeron a dos de sus seguidores la autoría de la matanza de San Bernardino, en California, en la que 14 personas fueron asesinadas. Así lo hizo saber esta organización en un audio difundido por Internet y recogido hoy por medios de comunicación de los Estados Unidos. 21 grados, 6 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 73%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Y lo decíamos más temprano, recién en realidad justamente hacemos todo un análisis o intentábamos hacer una mirada, un acercamiento a la situación que atravesamos en el marco de el aumento de precios o la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Pero para saber un poco más de esta situación, o por lo menos para que nos ayude a pensar y a analizar un poco más lo que ocurre con la economía en las vísperas de la asunción de un nuevo gobierno, estamos ahora en comunicación telefónica con Julio Gambina. ¿Qué tal, Julio? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un gustazo. Bueno, contanos, estábamos recién, no sé si habrás podido estar escuchando el programa, haciendo un análisis y un balance acerca de las situaciones que llevan a que desde el 25 de octubre a esta parte haya productos que han aumentado entre un 25 y un 40%, algunos hasta el 50%, y esto a qué se debe, si son puras especulaciones, se trata justamente de que hay muchos empresarios guardando porque más tarde va a costar más, o hay una cuestión inérgica que va a terminar que esto sea de esta manera. Es una mezcla de todo, porque digamos, estamos en un momento en que hay un gobierno que se va y otro que llega. Hay como cambio de reglas, cambio de actores en las posiciones de gobierno, y cada quien aprovecha como puede e intenta hacer lo que puede. Digamos que los empresarios que hoy trasladan o anticipan ajustes, cambios del tipo de cambio a precios, es porque pueden aumentar los precios y tienen un mercado que les sigue comprando a esos precios incrementados. O algunos guardan mercadería esperando a venderla a futuro a mejores condiciones. Por ejemplo, las automotrices. Uh-huh. es un dato muy comentado, de que si vos no querés comprar un auto y algunos te dicen, bueno, te lo vendo, pero sin precio final, esperando que haya algunas reglas claras con el cambio de gobierno, si es que hay modificación del tipo de cambio. Digamos que el tema de los precios es una cuestión de fuerza. Esta semana que pasó hubo un paro nacional de ATE el día 3 de noviembre, de diciembre. Uh-huh. ¿Y eso por qué? Porque ATE intenta poner en evidencia el tema de 100.000 trabajadores del Estado que están en situación irregular y pelea para que se regularice. La CTA autónoma hizo una movilización el día 2 contra la judicialización de la protesta en el mismo momento que se daban a conocer las sentencias a trabajadores judicializados en Tierra del Fuego y reclamando por un bono de fin de año de 5.000 pesos. Digamos que esa es la forma que tienen los trabajadores para hacer evidente sus reclamos. Los trabajadores no pueden incrementar por sí mismos el precio de la fuerza de trabajo, que es el salario, cosa que sí pueden hacer los empresarios. Los empresarios aumentan a veces incluso quitando descuentos o bonificaciones que siempre hacen. Digamos que hay una, te decía que hay una combinación de temas, porque muchos dicen, bueno, esto es producto de las especulaciones que genera el nuevo gobierno, pero a fines de noviembre, después del balotaje, aumentaron los combustibles. Y uno se pregunta, pero ¿por qué YPF estatal, empresa privada de gestión estatal, aumentó el precio del combustible? Bueno, porque si mirás, es un acuerdo que hay entre el Ministerio de Economía y las petroleras a principio de año, a principio del 2015, y habían establecido una serie de ajustes, y el último ajuste previsto para el año, que es este, un poquito menos del 5%, se decidió por política estatal, gubernamental, hacerlo después del balotaje, para intentar intervenir en las elecciones del 22 de noviembre. Una vez que estuvo el resultado conocido, que a nivel del gobierno se perdió, bueno, se ejecutó un incremento de los combustibles que estaba previsto con anterioridad, que no se aplicó previo al 22 de noviembre para que no impactara negativamente en las expectativas de voto del oficialismo. Y el aumento de los combustibles, siempre sabemos que es un aumento que actúa como encadenando una serie de aumentos en otros rubros. Claro, habilita todo lo demás, digamos. Claro, en general eso es así, porque el combustible tiene que ver con el transporte y el transporte tiene que ver con el abastecimiento de cualquier tipo de producto. Y en general, tanto a ustedes, a mí, como a mucha parte de la sociedad argentina, lo que le preocupa sobre todo son el crecimiento de los productos, de los bienes y servicios que tienen que ver con la vida cotidiana, alimentos y medicamentos, por ejemplo. Y ha habido mucho incremento de alimentos y medicamentos que tiene que ver con especulación, con resguardarse a futuro, con el agravante de que la mayoría de la población vive con ingresos escasos. Miren, yo les doy algunos datos con todas las restricciones que tiene la radio, ¿no? Pero más de la mitad de los trabajadores de la Argentina ganan menos de 6.500 pesos por mes. Eso nos habla de millones de trabajadores y por lo tanto sus familias que tienen ingresos muy bajos. La mayoría de los jubilados están cobrando la mínima, y la mínima está muy por debajo de ese salario promedio que es bajo y acabamos de mencionar. Y hay millones de personas en la Argentina que viven con beneficios sociales. Esos beneficios sociales, sea la asignación universal de los menores, las asistencias embarazadas, son millones de personas que viven con ingresos menores a las jubilaciones y menores al ingreso promedio de los trabajadores en la Argentina, con lo cual uno puede hacer una estimación que algo así como un poco más de la mitad de la población, estamos hablando de 22, 23, 24 millones de personas, viven de ingresos populares devaluados. Entonces cualquier incremento de precios, sobre todo en eso que tiene que ver con la canasta cotidiana, o con esas cuestiones necesarias como alimentos y medicamentos, bueno, es dramático. Julio, no hay en el horizonte una perspectiva inmediata de mejora salarial para esos sectores, porque fíjense que lo que anticipa el gobierno entrante en materia de mejora es una actualización del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias que afecta o beneficia a los salarios altos, pero eso no compensa la situación de la mayoría de la población empobrecida. Julio, ¿cómo lo ves vos en este esquema, digamos, después de todo lo que nos acabas de relatar, de la situación actual de todo un sector de la población que ya viene siendo perjudicado? ¿Cómo ves el futuro en el esquema de una... porque el gobierno que está llegando plantea este circuito, ¿no es cierto? Es hacer una devaluación pero bajar la inflación. Claro. ¿No es cierto? Entonces es un juego para arriba y un juego para abajo. Claro. En ese esquema, ¿cómo crees que les va a afectar a los trabajadores? Mira, uno puede mirar en la historia y decir ese mismo discurso o esas mismas medidas se tomaron a comienzo del 2002. Es la medida que tomó Dualde presidente con Remy Lenikov, ministro de Economía, y que fue la devaluación. Y la primera medición del INDEC, cuando el INDEC era creíble, en mayo del 2002, dio que había empezado la recuperación de la economía, esto que está señalando, pero si había llegado un 57% de población bajo la línea de pobreza y un 21,5% de desempleo. Uh-huh. Es decir, que el máximo nivel de desempleo y el máximo nivel de pobreza en la Argentina no es, como se dice, la crisis del 2001, sino es la medición de mayo del 2002 después de la devaluación, que es el punto de partida de recuperación de la economía. Y si lo trasladamos a este escenario, ¿cómo lo ves? Y ahí te completo. Ah. Hay que traducir eso. Lo que mejoró en la economía argentina fue la rentabilidad empresaria. El discurso del gobierno que se va es que ha tratado de mantener la actividad económica con el crecimiento del consumo. Y yo agrego, no solo consumo popular, sino consumo de bienes suntuarios, por ejemplo, automotores, incluso automotores externos, extranjeros, turismo al exterior, por ejemplo. Digamos que el consumo es lo que el discurso oficialista dice que es la base de la expansión económica. Y el gobierno que entra dice que lo que hay que privilegiar es la inversión. Y no hay aliento a la inversión si no hay rentabilidad asegurada. Y la rentabilidad, en general, se mide contra los ingresos populares. Digamos que es casi de cajón que si este es un gobierno pro-empresario, como queda claro en el gabinete, como queda claro en la trayectoria de Macri, como queda claro en el discurso de la coalición de gobierno, el privilegio es a la rentabilidad, el privilegio es a la ganancia, y por lo tanto van a intentar, como lo está diciendo el ministro de Trabajo hoy, el que va a entrar, Triaca, dice que van a un pacto social, se lo acaba de decir a las principales centrales sindicales en esta semana que pasó, y el pacto social es un acuerdo de precios y salarios donde queda claro que los empresarios en estos dos meses, noviembre y diciembre, han hecho un colchón de reaseguro de aumento de precios y los trabajadores han visto deterioradas sus condiciones de negociación para mejoras salariales, con lo cual el horizonte es un horizonte de mejora de las ganancias empresarias, deterioro de los ingresos populares y lo que nadie puede vislumbrar hoy, cuál va a ser el nivel de respuesta o de conflictividad social que van a plantear los afectados, no solo los trabajadores, sino la mayoría de ingresos populares deteriorados. Gambina, buenos días. Manuel Rodríguez los saluda. Estos aumentos se están dando sobre la base de especulaciones y de algunas señales que ha dado el gobierno que entra ahora. Estas cuestiones todavía no se han dado, todavía no ha habido una devaluación oficial, claro. No se han tomado medidas concretas, o sea que y ya ha habido consecuencias en función de esas medidas. ¿Qué le parece que cabe esperar para cuando esa devaluación claro. efectivamente se lleve a cabo? Está también el tema de subsidios, que entiendo que es no menor, claro. porque cuando al almacén le aumente la luz, ese claro. aumento lo trasladará al precio final. ¿Qué es lo que queda para esperar a ese respecto? Yo le la pregunta es interesante porque te diría que hasta hace un par de días la devaluación era que el dólar no iba a estar en los 9.60, 9.70, que está el dólar oficial, ni en 16, que es lo que llegó en algún momento el dólar blue. Se esperaba que la devaluación rondara en torno de un valor entre 13 y 14 pesos por dólar. Pero la verdad es que con estas remarcaciones y con las especulaciones que se desarrollaron en estos últimos días, nadie está en condiciones de decir cuál será el tipo de cambio de la unificación cambiaria que está anunciando el gobierno de Macri. Y eso está muy, muy vinculado a un tema no menor, que es la cantidad de divisas que consigue el gobierno del exterior. Hoy hay gestiones por todos lados. Macri ha andado por Brasil, por Chile, está generando una agenda internacional para reinsertarse, sobre todo en el sistema financiero mundial. Dependerá de cuánto es lo que consigue de préstamo, y eso en sí mismo es un tema preocupante, porque esa deuda que se tome ahora hay que pagarla a futuro, y por lo tanto eso es resignar recursos para cualquier tipo de gasto público, educación, salud, empleo, economías regionales, con lo cual ahí hay un tema no menor del que se habla muy poco, que es la vuelta al endeudamiento externo, algo que empezó el gobierno actual y que va a potenciar el gobierno de Macri, y por lo tanto es muy difícil decir hoy, antes de que asume el gobierno, en cuánto va a cerrar esa unificación del tipo de cambio. Y cuando eso ocurra, bueno, eso sin perjuicio del colchón que ya han generado los sectores empresarios, es muy probable que se siga trasladando a precio. Y ni hablar del tema de las tarifas que estás mencionando, porque acuérdense que Cristina Fernández con el 54% de los votos dijo en el 2011 que se venía la sintonía fina. Sí. Claro. Y la primera medida de la sintonía fina era levantar los subsidios. Y no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer por razones políticas. Y Macri asume la presidencia y él sabe que todos sus votos no son votos propios, que no tiene un consenso político, sino que lo que tuvo es un consenso electoral con buena parte de los votos obtenidos en contra de Cristina, en contra del gobierno de Cristina Fernández, ni siquiera en contra de Scioli. Y por lo tanto tiene que desplegar una serie de iniciativas políticas para generar un consenso que le permita aplicar el programa que puede tener en la cabeza, en su trayectoria, el que está demandando el gran capital, porque los sectores más concentrados de la economía están pidiendo rápidamente la devaluación, eliminación de las retenciones, se han anunciado en ese sentido, salvo en la soja que va a haber una disminución progresiva del nivel de retenciones, pero digamos que el poder económico, que acumuló mucho en el último tiempo, siente que va a tener ahora un gobierno mucho más amigable a lo que se llama las medidas pro mercado, y por lo tanto va a presionar que eso ocurra. Y yo insisto en algo que ya comenté, lo que muy poco se habla en los analistas, en los comentaristas, es cuál va a ser la respuesta de la sociedad ante el ajuste, ante el deterioro de las condiciones de vida. Por eso es que el gobierno de Macri está intentando contener el conflicto sindical y por eso asume esta reivindicación de actualizar el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, plantear que no se va a aplicar en el aguinaldo una detracción por el impuesto a las ganancias, conceder algunas cuestiones en materia de obras sociales que los sindicatos vienen reclamando de hace rato. Digamos que vamos a encontrarnos con muchas medidas, vamos a llamarlas políticas de compensación, para tratar de contener el conflicto social lo más que se pueda, hasta incluso estabilizar en la disputa un consenso político al programa de gobierno. Piensen que como antecedente tenemos que Menem recién en la reelección del 95 aplicó su programa privatista. Uh-huh. Ya que cuando accedió al gobierno tuvo que hacerlo con un discurso diferenciado, distinto. Bueno, no hay que sorprenderse que el macrismo intente en primer tramo avanzar en su proyecto, por supuesto, pero intentando consensos políticos. Fíjense, por ejemplo, la el tema de la de que anunciado el secretario de Política Universitaria y viendo el revuelo que generó en distintos ámbitos de la comunidad universitaria, del movimiento universitario, bueno, dio marcha atrás en esa designación y fue para una designación mucho más lógica, el rector de la Universidad del Litoral, vinculado al radicalismo, a tradición académica, o sea que hay todavía capacidad de adecuación en función de cómo se van viendo las respuestas políticas. Creo que en economía también va a pasar eso y por lo tanto creo que es importante no dormirse y no solo esperar a ver qué hace el gobierno, sino que a nivel del movimiento popular, sindical, hay que generar condiciones muy fuertes para dar la disputa por reivindicaciones históricas y nuevas que se generen con los cambios de política económica que se presenten en la coyuntura. Bueno, Julio, entonces seguiremos conversando entonces en los, con estos panoramas y bueno, y te agradecemos la gentileza de atendernos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar. Buen día. Era Julio Gambina, un análisis económico entonces de estos días que venimos y que nos vienen. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Hugo Paro, de ATE, estás. Ah, disculpen, estaba... No, en realidad era la parte práctica del paro. No, los periodistas debemos dejar el celular por lo menos 5 minutos, como decía. Por lo menos 2 años. Sí, por lo menos 2 años porque no podemos vivir. Sí, el miércoles se realizó un paro nacional de ATE. Nacional significa en todas las provincias del país, donde hubo dos reclamos muy fuertes, concretamente para los trabajadores del Estado Nacional, en el cual hay no hay una cifra exacta, pero ronda entre los 95.000 y 100.000 trabajadores que a partir de en esta semana no saben si el mes que viene siguen trabajando. Claro. Concretamente, estamos hablando de casi 100.000 trabajadores que no saben cómo, en qué condiciones van a trabajar el año que viene. El paro estuvo circunscrito en ese marco. ¿Por qué? Porque en esos contratos precarios, en ese tipo de relaciones laborales así muy endebles, los gobiernos, fundamentalmente el gobierno nacional, porque es el que responde, son trabajadores mayor nacionales, empleador, digamos, comúnmente en noviembre de todos los años notifica la continuidad, y este año no notificaron esa continuidad, por lo cual, digamos, tanto el gobierno que se va como el gobierno que viene tiene que dar una respuesta. En ese marco se hizo el paro nacional de ATE. Y aparte se requirió un bono de fin de año de no menor de 5.000 pesos. Lo han hecho también otros sindicatos de otra manera bastante más informal, pero vamos a ver qué se logra. Está pedido por parte de Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de ATE, se pidió una audiencia con el presidente electo Mauricio Macri, se esperará la semana que viene cuando asuma, a ver si de manera formal se puede llegar a realizar un encuentro y ver y que por lo menos se empiecen a garantizar, ya que el gobierno que se está yendo no lo hizo como lo viene haciendo, insisto, se hace todos los meses de noviembre de todos los años y no lo han hecho. En ese marco, digamos, como no lo hicieron, alguien lo tiene que empezar a garantizar y nada más ni nada menos que el próximo presidente que entrará en funciones la semana que viene. La movilización en Capital Federal, porque como decía Federico, tuvo repercusiones en todas las provincias y distritos. En el caso de la Capital Federal, estuvo circunscripta a la puerta de la jefatura de gabinete, de la jefatura de gabinete nacional, exactamente, allí en Diagonal Sur. Diagonal Sur y Belgrano, donde hablaron María Teresa Romero, secretaria de Formación, Oscar de Isasi, secretario general de la provincia de Buenos Aires, y Hugo Cachorro Godoy, secretario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado Nacional. Y esto decían que vamos a escuchar en el informe que sigue a continuación. Hay 95.000 familias que ahora, frente a un cambio de gobierno, viven la angustia de preguntarse qué hará el burócrata que viene, porque el burócrata que se va no lo hizo. Más del 35% de los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional están en esa condición. Queremos decirle al gobierno que se va que nuestros compañeros no van a olvidar que teniendo el poder no hayan pasado a planta permanente a los trabajadores que les han hecho que realmente sean acertadas un montón de políticas públicas y otras no. Pero si hay mérito, es de nuestros compañeros. Pero hay un tiempo en este país donde se ponen en cuestión muchas cosas. Por eso estamos llamados no solamente para defender nuestros derechos y resistir cuando sea necesario y de la forma que sea necesario y defina cada asamblea, porque nadie te manda a la asamblea, sino también es un tiempo donde se define el modelo de Estado. Hoy venimos aquí con los estatales nacionales, con los estatales provinciales, con los municipales, con los de las empresas del Estado, a decir que la pelea de los estatales es una, que queremos y vamos a luchar para que pasen a planta permanente los 95.000 trabajadores del Estado que todos los días van a trabajar en el Estado Nacional. ¿Alguna vez escuchamos hablar de la revolución productiva? Hoy se hablaba de la revolución de la alegría. ¿Qué es la alegría para nuestro pueblo sin tener salud, tener comida, darle lo que se merecen nuestros hijos? Nosotros sabemos lo que fue la década del 90. Pero en esa década infame no solamente peleamos para defender el Estado, y hay muchas cosas que logramos defender, y hay muchas otras cosas que ya entrado en este siglo XXI también pudimos y fuimos capaces de recuperar, entre otras y fundamentalmente, el sistema público de previsión social que vamos a seguir defendiendo, como vamos a seguir defendiendo las obras sociales y el sistema previsional de todas las provincias de nuestro país. Un mensaje para los que vienen, compañeros. Los grupos económicos le van marcando el camino, pero que sepan muy claro que fuera de esos grupos económicos estamos nosotros, los trabajadores. Porque algunos nos dicen, hay que prepararse para resistir. Yo creo que si nos obligan a resistir, eso lo sabemos hacer a la perfección. Ni siquiera tenemos que prepararnos, porque nuestro gremio se funde, se construye, crece en el conflicto. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Y al 011-4010-7157, 011-4010-7158, se han comunicado a nuestros oyentes. Recordamos las dos consignas que estábamos sugiriendo para el día de hoy. La primera era, si fueses presidente, presidenta de la nación, ¿de quién te gustaría recibir la banda presidencial en primer lugar? Y en segundo lugar, recordamos que en este contexto de no acuerdo sobre el lugar para hacer entrega justamente de la banda presidencial, que el gobierno de Cambiemos quiere que sea en la Casa Rosada, el gobierno actual, como viene siendo, también quiere que sea dentro del Congreso Nacional. ¿Cuál sería el tercer lugar, el que estuviese fuera de esta disputa entre unos y otros? Las dos consignas que lanzábamos al aire en el día de hoy, ¿qué han respondido al respecto a nuestros oyentes? Laura de Flores dice, si yo fuese presidenta, me gustaría que me diera el bastón Mirta Baravalle, Elia Espen y Nora Cortiñas, gente luchadora que nunca bajó los brazos. Y bueno, con respecto al lugar, dice, me gustaría que estuviera estipulado en la Constitución esto de... ¿De dónde? De dónde, exactamente. Creo que pensaba además esto de los nuevos lugares, pensando también en función de esto, viste, de Macri presentando... En el Centro Cultural Néstor Kirchner, digamos. Claro, pero esto de Macri presentando el gabinete en el Botánico, esto como de cambio. Sí, ¿no? Sí. Marta de Lanús, a mí me gustaría que el bastón me lo diera la señora Fernández de Kirchner en el Congreso, como es la costumbre, que es ley manda. Roberto de Lomas del Millón, yo no recibiría el bastón, se los daría a las madres de Ituzaingó, a las mujeres de Ledesma, a Nora Cortiñas y sería en el lugar de la vergüenza, que no sé dónde queda porque me siento avergonzado de la realidad que vivimos. Buenísimo, gracias Roberto, gracias a los oyentes que recordamos, se comunican con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158, contestando entonces, veo que Nora Cortiñas ha sido, es una de las más votadas. De las que rankea mejor. Sí, sí, totalmente. Así es. Héctor de Don Bosco. Estuvo protagonizando esta semana también la marcha de la resistencia allí desde Plaza de Mayo. Ahí está. Héctor de Don Bosco dice, como este es el último sábado de Cristina presidenta, quiero agradecerle porque mi esposa no se parece nada a ella. Y por último, Esteban, acá del barrio de Colegiales. Sí. Yo quiero que Fabio Serpa, subido en ovni, me dé el bastón en el Cerro Uritorco. Está bien, es una buena, es un lindo lugar igual para ir a recibir cualquier cosa, te digo, a Cerro Uritorco. Un lugar muy bonito. Llamaríamos un poco la atención. Sí, como sí, un país en esa entrega presidencial. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, es, ahí podría ir Rodríguez Sá, que estaba con la gente esta del planeta Psyllium. ¿Se acuerdan? No. El hermano de Rodríguez Sá, que hablaba con unos extraterrestres, una cosa así, así que... El hermano... Alberto. Alberto, sí, sí, no es un hermano así nomás, sino que es un hermano también que tiene una trayectoria política. Claro, sí, sí, sí. Ni Clarín. Ni 678. Periodismo sobre la hora. Apenas asumo, voy a convocar a todos los docentes para tener un diálogo que, por supuesto, incluye la paritaria, que es muy importante, pero no solo la paritaria, sino también una agenda de trabajo a 4 años. Y ayer fue la presentación del gabinete de Vidal también. Todo muy verde, muy al aire libre. Eligieron un lugar bonaerense. Digamos, aclaremos bien la situación de Vidal. Se están acomodando en territorio bonaerense. Se nota que son gente de otro lugar, que es mayoritariamente de Capital Federal, y se acomodan en territorio bonaerense. Eligieron Lanús, que es uno de los lugares... De la mano. No, pero es uno de los lugares del conurbano que lograron un triunfo contundente. Acuérdense que Néstor Grindetti, el ministro de Economía de Macri acá en la ciudad de Buenos Aires, ganó la intendencia de Lanús y le ganó nada más y nada menos que a Julián Álvarez, la gran promesa de la Cámpora que corrió a Darío Díaz Pérez, como que era el intendente que quería por la reelección. El kirchnerismo lo borró, lo puso a Julián Álvarez, el segundo de la Justicia de la Nación, que ahora, para colmo, pareciera que estoy contando un cuento re largo, y para colmo, que ahora va a ser uno de los... auditores de la Nación. Bueno, le ganó este Grindetti a Julián Álvarez en Lanús, por lo cual el PRO, junto con Cambiemos, lo que vendría a ser todo el espacio, presentaron a todos los gabinetes ahí. Hubo un anuncio antes de repasar lo que es lo que va a ser el nuevo gabinete de María Eugenia Vidal en la provincia. Habló concretamente, dijo que le dejaron las arcas vacías, que le dejaron sin un peso, cero, pero que igual se van a hacer cargo y van a cumplir con todos los requisitos. Y se había hablado con la Nación, con el gobierno entrante de Nación, para que le dé una mano. No, sí, pero garantizó el aguinaldo. Hace un rato habíamos mencionado que Scioli se jactó de pagar el sueldo y Vidal ahora se jacta de que va a asumir con las arcas vacías y que van a pagar el aguinaldo. Digamos, gente, es lo mínimo que tienen que hacer. Totalmente. Es lo mínimo. A partir de ahí empezamos a charlar lo que sea. Lo que vos decías, Corina, tiene razón. Ahora vamos a ver cómo en el transcurso de los meses el gobierno, digamos, ¿qué era el gran castigo? ¿Cuál fue el gran castigo durante muchos años de Cristina Kirchner a Scioli, que no le pasaba plata de nación a provincia, ¿no es cierto? Todo en el marco de que se dejó de usar los fondos del conurbano bonaerense. Uh-huh. Aquella creación de Dualde que dejó de existir. Bueno, ahora, como se pintó todo esto de amarillo, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Nación, lo va a manejar el PRO, no cabe ninguna duda que Mauricio Macri le dará dinero para paliar todos los problemas supuestamente económicos que tiene la provincia. La herencia recibida. Pero no vamos a andar ahondar en eso, porque desde este programa nos hemos cansado, y ustedes que vienen desde mucho tiempo más atrás, que dinero hay, que que hay manera de justificarlo, que digan que las arcas están vacías, es una excusa, pero dinero hay y se puede sacar de otra manera. En términos políticos, concretamente, no cabe duda que Macri le dará dinero de manera formal o de manera informal. Eso es lo que se está analizando. Informal es tomar, pagar y cumplir con lo que tenga que hacer. De manera formal, hay algún esbozo que están hablando de rearmar aquel famoso fondo del conurbano bonaerense, cosa que podría ser algo bastante más que interesante como jugada política para mostrar. En todo ese contexto que le estoy contando, María Eugenia Vidal presentó un gabinete similar a las características de lo que pasó acá en La Nación. También con muchos empresarios, con muchos gerentes, poca política y con un detalle que más gravitante que a nivel nacional en la provincia, es que no tienen gente. Y hay varios casos en los cuales, vamos a empezar por los conocidos, hay tres funcionarios del sionismo que van a pertenecer en el cargo, que son el caso de Iván Budazzi en Arba, que se lo ofrecieron, él dijo yo agarro, sí, me lo dejas por 4 años, le dijeron que no, que acompañaron, entonces claro, necesitamos tiempo. Claro, la palabra es necesitamos tiempo. Lo mismo sucede con Ignacio Crotto, de turismo, acá esto es otro caso más particular, aceptaría las condiciones de este tiempito, pero pareciera que tiene un buen ojo como para que siga, así que eso vamos a ver. Un apellido muy sociedad rural, sí, además, ¿no? Sí, y Gustavo Ferrari, que es un ex de Narvaísta, que se quedaría como asesor general de la provincia. Ferrari, un tipo que, según los escenarios planteados, siempre iba a caer bien parado, ¿no? Era un hombre que sonaba muy fuerte para la AFI, sí, si ganaba Daniel Scioli. Personalmente lo conozco bastante, he tenido muchos diálogos con él, y es un hombre muy preparado. ¿Qué significa eso? De ahí a que sea un buen funcionario, sí, es otra cosa. Totalmente. Pero es una persona muy preparada para muchas cosas. Y aparte agreguemos, por ejemplo, Daniel Salvador, que es el vicegobernador, se va a hacer cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. Digamos, no tienen gente reales. Todo eso lo están emparchando. Aparte, recordemos que, ¿se acuerdan? Acá era un cargo que se suponía o que se decía que se le habían ofrecido a Fernández Mejide, que rechaza ella misma por su edad. Exactamente. Ella misma lo reconoció el domingo, que salió en los diarios. Yo me parece que lo vi en el diario El Día de La Plata. Yo lo vi esta semana a ella diciéndolo en uno de los programas. El último caso de estos que se quedan es también de Jorge Macri, el primo de Mauricio, que es intendente de Vicente López, va a seguir como intendente, pero se va a hacer cargo del lugar que ocupaba Montoya, que es jefe del grupo Vapro. Digamos, realmente no tienen lugares para ocupar. Pero antes de terminar con el tema, le voy a hacer mención de algunos que son los ministerios más importantes. Hay una perla que es increíble, que está buenísima, pero es la perla fue la sorpresa, porque los demás nombres se estaban barajando. Es la de Fabián Perechogni. ¿Ustedes saben quién es Fabián Perechogni, no? No. Bueno, es el director de Poliarquía, una de las empresas, la consultora más importante. Nada más y nada menos que agarró la Secretaría General de la Provincia de Buenos Aires. O sea que, digamos, estemos atentos que para los próximos cómputos, digamos, si antes... ¿Quién te canta el boca de urna, si, no? Si antes estaba medianamente blanqueado quién jugaba para quién, ahora ya acá lo están premiando con la Secretaría General de la Provincia de Buenos Aires, un cargo importantísimo. Después tenemos, el de Ritondo, que ya se sabía, que va como Ministro de Seguridad, que fue, vamos a ponerle algo muy importante a Ritondo, fue el que impulsó y el creador de la Policía Metropolitana. En ese contexto llega a la Provincia de Buenos Aires. Un tema, una de las áreas más sensibles es el Ministerio de Trabajo, no por volumen de dinero, sino por todo lo que por volumen de personas, de trabajadores que pasamos por ahí negociar. Pero, claro, exactamente, desde ese lugar, porque hay otras carteras que realmente sí tienen cuestiones de caja. Esto no es una cuestión de caja, pero sí de soluciones para los trabajadores. Se llama Marcelo Villegas. Es un tipo que trabajó en varias multinacionales, entre ellas Telecom, y en el área de recursos humanos. Vamos a graficárselo a la gente qué significa eso. Trabajar en las empresas de multinacionales en el área de recursos humanos son aquellos gerentes en el cual tratan... De descontarte la llegada tarde. No, pero no solo eso, sino de cagarte en lo posible. Totalmente. Y de trabajar para la empresa en detrimento del trabajador. Uh-huh. En esas condiciones llega un ministro de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Ranquea bien Telecom, ¿no? Porque ya tenemos a Malcorra en Nación, en Cancillería. Tenemos ahora al hombre este en trabajo en provincia. Uh-huh. Ahora también tenemos a Jorge Lustondo, que va a agarrar producción. ¿Cuál es la importancia de Lustondo? No es nadie muy importante, pero sí es significativo porque es el único radical con todos los votos que le ha sumado el radicalismo a la provincia de Buenos Aires, porque si es algo que se puede discutir, son los votos radicales a nivel nacional. Eso estará, eso ya casi es incomprobable, la cantidad de votos o no que arrastró el radicalismo. En la provincia de Buenos Aires es concreto, y está, se ve con ojos y se toca, porque muchos radicales ganaron las intendencias. Claro. Entonces, en el interior de la provincia de Buenos Aires, el radicalismo jugó fuerte y premiaron muy poco. Está bueno, ¿no? que ojalá que el PRO sea tan mal pagador para como es por los radicales, para con los organismos internacionales, porque sí, me genera expectativas desde ese lugar. Después tenemos el de infraestructura, que es Edgardo Sesón. Ese porque lo nombro, porque es así, es un área muy sensible, porque es donde se maneja mucha guita, es un cordobés, porque no se crean que son todos porteños. Tenemos sanjuanino, tenemos gente de Mendoza, tenemos gente de, como recién decía, de Córdoba, tenemos gente de todos lados. Y él, como ya les veníamos comentando la semana pasada, Alejandro Finocchiaro, que es aquel, va a educación. Si es un área recontra sensible en la provincia de Buenos Aires, es educación. Este Alejandro Finocchiaro, si le suena mal, vayan acostumbrándose, porque al cabo de 5 meses Finocchiaro va a estar en la tapa de los diarios, porque justamente sí, pero de acá un mes y medio, febrero, marzo. No, pero exactamente, de acá a marzo va a ser casi como la hermana con la que dormís todos los días. Así que Finocchiaro es un hombre de Esteban Bullrich, ese que la semana pasada les comentaba que era, que se presenta como estratega en litigios. Así se presenta este hombre. Sin embargo, acá en la ciudad de Buenos Aires, tuvo un problema una vez en el año 2007 con un paro docente, en el cual lo tuvieron que echar y después lo reincorporaron. Alguien bastante confuso a la hora de cómo llevará adelante esa cartera tan sensible en la provincia de Buenos Aires. Después hay como 30 cargos más. El último les vamos a recordar, uno que ya hablamos varias veces, la veo a Corina, digo, esto lo tengo que retocar de nuevo, que es Leonardo Sarkis, quien es el que va a Agricultura, el ex gerente de Monsanto. Se confirmó finalmente. Está confirmadísimo. Pensaba en esto, cómo estará el tema de los precios, todo, que hasta los funcionarios bonaerenses tienen que tener dos laburos, ¿no? Pensaba en el caso de Jorge Macri, de Salvador. La verdad es que es muy llamativo, digamos, se sabía que iba a ser complicado poner esto. Creo que es, como dice bien Corina, es una cuestión de tiempo, que estarán fogoneando, que estarán armando. Por ahora, sentate vos, haceme el aguante. Por lo menos de octubre, haceme el aguante, pero... y creo que a mediados de enero se va a terminar como de armar. Esperemos, definitivamente. Ahora, esperemos. Es muy llamativo que una provincia, no quiero hablar. No quiero ponerla a la provincia de Buenos Aires un escalón más arriba que yo, de Formosa, Jujuy, pero por la magnitud, por la producción que tiene, por la industria que tiene, que asuma un gabinete donde se repitan los cargos y que tengan que salir a manotear de todos lados, suena bastante a desprolijo antes de comenzar. Uh-huh. Recomiendo para leer a los oyentes que nos están escuchando una nota que salió en el diario La Nación de esta semana, se llama justamente El primer presidente de Facebook. Es una nota escrita por Julián Gallo, que forma precisamente parte del equipo de Macri. En realidad, exactamente el cargo que tiene es director de contenido y estrategia en redes sociales y web de la campaña de Macri presidente. Es muy interesante para saber cómo desde adentro organizaron justamente su campaña en las redes sociales. Dos o tres cositas como rápidas para contarles. Mira esto, Mauricio Macri hoy es uno de los tres medios digitales más importantes de la Argentina. De acuerdo al grado de interacciones de su página de Facebook, es el más popular, fíjense ustedes, en la política estaría entre los más destacados del mundo, superando inclusive a las interacciones de las últimas semanas a Barack Obama, a Angela Merkel y a Dilma Rousseff, y va explicando a partir de una serie de hipótesis que se plantearon al principio. La primera que tiene que ver es esto: Macri, Mauricio Macri como medio, como un medio de comunicación, como un emisor permanente de información de la propia campaña, y cómo de ahí fueron trazando su estrategia. Cómo esta estrategia fue desarrollada a partir de Facebook, fundamentalmente, no a partir de Twitter, sino claro, a partir de Facebook, porque ellos dicen, el pueblo usa Facebook. Entonces, uh-huh, su estrategia de desarrollo de los últimos 2 años tiene que ver con esto, y ellos, bueno, entre otras cosas, obviamente que de dicen, hecho, ha hecho no varios es lo anuncios único por Facebook. Facebook. Dijeron, no es lo único, por supuesto, esto forma parte de una maquinaria de otras estrategias que tuvimos, pero sí una muy importante, donde decidieron invertir muchísimo dinero y que les servía de medición para el contacto con la gente. Está en el diario La Nación de esta semana el primer presidente de Facebook, ahora con todos nosotros. Papá Noel desbarrancaba el trineo, y se iba a cabaretear para Navidad con un coche nuevo. Se iba a cabaretear para Navidad con un coche nuevo. Soñé que los reyes magos peleados por una mina, dejaban a los camellos abandonados en una esquina, dejaban a los camellos abandonados en una esquina. Yo soñé que San Antonio, cansado de hacer favores, se marchaba con Ginebra para olvidar sus penas de amores. Se marchaba con Ginebra para olvidar sus penas de amores. Sí. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Soñé que yo iba a la cancha y no había más choripanes. Que cuatro viejos echaban a Maradona de los mundiales. Que cuatro viejos echaban a Maradona de los mundiales. Soñé que te ibas muy lejos, que ya no podía verte. Soñé que haciendo el amor uno se podía contagiar de muerte. Soñé que haciendo el amor uno se podía contagiar de muerte. Que San Cayetano junaba contento el mundo. Junaba contento el mundo, porque el día que todo trabaje, él va a tener que buscar laburo. Porque el día que todo trabaje, él va a tener que buscar laburo. Y ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Soñé con la telecita, soñé con 300 cruces que están clavadas en unas islas. Soñé con 300 cruces que están clavadas en unas islas. Soñé que el niño Jesús tenía frío en las patas, y soñé que el Vaticano estaba repleto de oro y de plata. Y soñé que el Vaticano estaba repleto de oro y de plata. Soñé al hombre de la bolsa que había venido a llevarme, y que en el país de las vacas estaba muy caro el kilo de carne. Y que en el país de las vacas estaba muy caro el kilo de carne. Y se va. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Y ahí pasaba La Guardia Hereje haciendo Las Pesadillas. La Guardia Hereje, la banda que comandaba el entrañable Jorge Alorza, que mañana estaremos recordando y reencontrándonos de alguna manera con su obra y su persona. Esto para quienes quieran darse una vuelta o para quienes anden cerca allí de la ciudad de La Plata, más precisamente de Tolosa, la Plaza Plazoleta Bocha Esperanza. Esto es allí en 6 y 528, donde desde Radio Estación Sur venimos juntándonos desde que se cumplía un año de su fallecimiento allá por el 2009, y hacemos este domingo donde, bueno, distintos amigos y gente que tocó junto a Jorge viene a compartir sus canciones. Mañana va a estar, además, van a estar participando Cucuza Castielo, Lucio Arce, que es quien está tocando hoy con los músicos de la Guardia Hereje, rindiendo homenaje en distintos lugares. Va a estar ahí, va a estar la gente de Malayunta Orquestita, una más que recomendable banda de allá de la ciudad de La Plata. Además, el torneo de Metegol con la Copa Jorge Alorza, en la que, atención, se permite el molinete, se va a estar haciendo un mural y va a haber, además, esta vez, este año, se agrega el campeonato de penales. Así que para quienes quieran agarrar la autopista, los que no se pudieron ir a ningún lugar a la costa, mañana va a estar tranquila la autopista, ya se fueron todos. Agarran ahí Autopista de La Plata, en Tolosa, 6 y 528. Los invitamos al domingo con Alorza. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Para empezar a sacar los potenciales que están... Hoy desayunamos a la mañana a verle, Locorín, el título de Clarín, de la tapa de Clarín, y es buenísimo. ¿Habría ganancias? ¿Qué quedaría? No, ganancias, dos puntos. Quedaría afuera este aguinaldo y cambiarían las escalas. Clarín te clava potenciales positivos ahora, porque antes tiraba potenciales negativos y ahora... Dame un minuto, porque adentro encontré una que venía muy a tono con el bloque anterior, que no lo había visto el diario todavía. Dice: Macri reunirá a sus ministros en un retiro espiritual, van a estar mañana y pasado en un resort de General Rodríguez. Bueno, entonces dice, arranca la noticia: Mauricio Macri pasó buena parte de la campaña prometiendo que formaría el mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años. Todo esto en negrita. El mejor equipo desde Frondizi. Una cosa increíble. Era... Cierro el diario. Ahora bueno, seguimos. No, porque las cosas que pueden llegar a pasar como buenas o malas es futurología, cada uno... Estamos haciendo diferente tipo de análisis, lo hace la señora que nos está escuchando cada vez que va a comprar, como le explicábamos hoy. La realidad es que hay noticias que ya son ciertas y lamentablemente tenemos ya un problema antes de asumir. Estamos hablando del recién que nombraba Grindetti, que es el ministro de Hacienda acá en la Ciudad de Buenos Aires, que va el próximo intendente de Lanús, vía Jorge Macri, el primo de Mauricio, que va a ser, acuérdense, va a ser el hombre fuerte en la provincia de Buenos Aires con respecto a los municipios, porque de repente de tener uno o dos, ahora son muchos los municipios que van a tener la provincia de Buenos Aires, el oficialismo. Y lamentablemente ya hablaron de posponer la aplicación de la ley de paritarias municipales. Oh. Aquella ley que se peleó durante más de dos décadas, sí. Votó en la legislatura bonaerense el año pasado, se aprobó en diputados, se aprobó en el Senado, con toda una circunstancia que se tenía que empezar a aplicar ahora. El próximo 6 de enero debería empezar a entrar en vigencia la ley de paritarias municipales. Ya empezaron a decir que va a ser muy difícil, textualmente dice así Grindetti: lleva tiempo, no se puede resolver en tres semanas. Yo en la Ciudad de Buenos Aires negocié convenios que no existían, que vuelvo a decirlo, llevaba tiempo, pero son excelentes para ambas partes. La verdad es que aquella ley que tanto se discutió, que se tomó como un logro, exactamente, en el cual los intendentes iban a tener que empezar a discutir y no a pagar como ellos se les canta, porque realmente no está reglamentado, con salarios muy bajos. Entonces ya los trabajadores tenían una herramienta legal aprobada por la legislatura para empezar a discutir sus paritarias. Ya desde el PRO están anunciando que es complicado y que lo van a empezar a posponer. Radio Splendid informa. Hora 10 en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados 6 décimos. La Unión Industrial recibirá a Macri. La 21ª Conferencia Industrial Argentina se realizará el próximo lunes en un encuentro en el que los dirigentes fabriles aguardan la presencia del presidente electo, integrantes de su gabinete, y el director general de Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder. Los principales ejes de la conferencia serán política industrial y desarrollo PYME, desarrollo territorial y agenda industrial, y las propuestas de la UIA para la Argentina que viene. En la cumbre del clima de París creen que se podrán reducir la emisión de gases. El presidente de la cumbre del clima y ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, afirmó hoy que es realmente optimista con los avances en las negociaciones para lograr un acuerdo vinculante que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero. Los negociadores técnicos trabajan en ultimar el borrador del acuerdo global para la reducción de emisiones de dióxido de carbono, que será discutido a nivel político por los ministros responsables del clima la próxima semana. Banfield y Aldo Civi juegan por un lugar en la Copa Sudamericana. En el partido de ida, jugado en Mar del Plata, Banfield obtuvo el triunfo por 3-2. El cotejo se jugará a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Florencio Sola, con el arbitraje de Jorge Baliño. 23 grados, 6 décimos la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Humedad, 69%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. El Explorador Cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14, con Lorena Peverengo, por Radio Esplendid, AM990. Todas las voces. Este domingo se juega, se vive la revancha del Superclásico de Avellaneda. Racing, la Academia, recibe al Rojo, a Independiente. Lo relata Rubén Granado, lo comentan Martín Dana y Juan José Meneses. A continuación, en La Plata, por la Preliguilla Sudamericana, Gimnasia recibe al Granate. Lo relata Daniel Roberts, lo comenta Pablo Ferrando, en Radio Fútbol Club, por Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Toda la programación de Radio Splendid está en www.splendid990.com.ar, el sitio de internet desde donde Radio Splendid llega al mundo. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Rodas em sol, trovas em dó, uma brasileira, uma forma inteira, Brasil, contemplando su peor recesión en un cuarto de siglo. El sistema financiero se lo acusa de drenar sumas gigantes que dejaron de servir a la producción. Se agrava la crisis en Brasil y amenaza con afectar a toda Latinoamérica. La baja en su economía podría ser la peor en 80 años. Su Producto Interno Bruto retrocedió un 4.5% en el tercer trimestre de este año y el desempleo subió al 8%. Los venezolanos cerraron la campaña electoral este jueves rumbo a los comicios legislativos de este domingo. Aquí hasta que no se escrute el último voto, aquí hasta que no salga el último resultado, hasta que no sea proclamado el último de nuestros diputados, nadie se mueve de las mesas ¡Nadie se mueve de los centros de votación! Mientras la oposición ve en los comicios una oportunidad de cambio para el país, Maduro asegura que en ellos se decidirá entre dos modelos contrarios. Sería muy triste que el pueblo se rindiera, que el pueblo fuera derrotado por la guerra económica. ¡Sería un lanzazo en el alma de la patria! Bueno, hemos hecho un paseo por tonadas de América Latina y del Caribe, más allá del deseo de poder hacer darse una escapada por Brasil o por Venezuela, que es algo que todos, evidentemente, tenemos siempre adentro nuestro. También son momentos políticos muy importantes para arrancar con lo más lejos. Tenemos elecciones en Venezuela ahora aquí el próximo domingo, y para conocer un poco, en realidad, o para que nos ayude a pensar un poco acerca de estas elecciones, estamos ahora en comunicación telefónica con Carlos Aznar, director de Resumen Latinoamericana. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, gracias de nuevo por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo pensamos? ¿Cuál es tu mirada sobre las elecciones que estará transitando Venezuela ahora este fin de semana? Bueno, no caben dudas de que esta elección, que en cualquier otro momento y en cualquier otro país podría ser una elección normal, legislativa, que no acaparara toda la atención de más que de algún país vecino, esta vez se ha convertido realmente en una elección estratégica para el momento que está viviendo América Latina. Después del triunfo de Macri en la Argentina, después del impeachment de esta semana, el juicio político a Dilma Rousseff, todas las miradas convergen realmente en esta elección que se produce en un momento también en Venezuela muy crítico, muy complicado, sobre todo por todos estos años de hostilidad, de saqueo, de guerra económica, como lo dijo Maduro recién, que no es poca cosa la guerra económica, porque es la que ayuda a minar la confiabilidad de la población, sobre todo la población más humilde, la chavista, uh-huh. Y la especulación, el enfrentamiento incluso violento por parte de la oposición en algunos estados de Venezuela, todo genera un clima que puede producir un resultado, y ya lo están de alguna manera augurando algunos políticos no muy convencidos del chavismo, algún resultado negativo. Y si eso sucediera, si el resultado negativo tuviera que ver, por ejemplo, con que la oposición saque muchos más diputados de los que piensa sacar, porque la oposición sabe que no está fuerte todavía, no ha hecho lo suficiente como para ganar muchos adeptos, ese resultado generaría a poco tiempo, a 6 meses, 7 meses, la posibilidad de un referendo revocatorio, donde ahí sí se juega la candidatura presidencial de Maduro y de todos los que de alguna manera están amparando este proceso revolucionario en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Un poco en algunas lecturas que surgieron en los últimos días, algunas de las definiciones que quiero saber si coincidís o si conociendo te parecen que sean acertadas, es que en este contexto se está hablando de que si gana Maduro habría una victoria popular que en realidad estaría tratando de preservar los logros del chavismo más allá de ser un respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Vos te parece que esto es acertado para pensar la realidad de Venezuela hoy? Mira, se ha jugado, sobre todo en esta última parte de la campaña, ha vuelto Chávez a instalarse en Venezuela con todo. Yo no digo la memoria de Chávez no estuviera presente, pero desde la política, los candidatos del chavismo han necesitado incorporar otra vez la figura de Chávez para de alguna manera decir, si perdemos esta, perdemos todo lo conquistado desde el 98 hasta ahora. Esto es un poco apocalíptico, pero de todas maneras es necesario, porque a veces los pueblos, y vaya si lo sabemos en todos nuestros países, se olvidan cómo vivían antes de que se incorporaran, con todas sus contradicciones, errores, corrupciones y muchas cosas más los procesos populares. Y los procesos populares tienen cosas a favor y cosas en contra, y a veces hacemos ponemos el acento mucho más en las cosas en contra, porque estamos más politizados, porque queremos seguir profundizando y avanzando, porque no nos conformamos con las tibiezas, pero también tenemos que tener un alto criterio de responsabilidad y de conciencia de que a veces hay que tratar de apretar los dientes y seguir para adelante y que no se pierdan estos procesos. Yo creo que la convocatoria de Maduro estos días ha sido en ese sentido. Miren que lo que viene después va a ser realmente peor. Y va a ser peor. Va a ser revanchismo, va a ser toda esa política racista que tiene un sector muy grande de la oligarquía y de la burguesía venezolana contra los pobres, contra los más humildes, contra los que nunca incluyeron hasta que llegó Hugo Chávez, ni siquiera en la Constitución, y por eso Chávez hizo una nueva Constitución, ¿no? Carlos, ¿qué injerencia real podría haber ante una eventual derrota el domingo del chavismo en la legislatura, ¿no? en la Asamblea Nacional en Venezuela, digamos? ¿Se puede gobernar con un Congreso en contra, o es más un golpe político? No, es más un golpe político. De todas maneras, no. A ver, acá hay dos o tres lecturas. Una, el chavismo puede perder votos. Puede haber un bajón en los votos. Pero no perder la mayoría simple, la mayoría en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. El peor escenario es que pierda votos y pierda la mayoría. Claro. En ese escenario, bueno, obviamente es un retroceso, y está el peligro de el referéndum revocatorio, que tampoco significa que en el referéndum revocatorio vas a perder, podés perder. Pero yo, por la experiencia que tengo y que he ido varias veces a Venezuela a participar en estos procesos, una cosa es cuando se vota el presidente y otra cosa es cuando se votan gobernadores o diputados. En esta última instancia hay más cuestionamiento, la gente conoce más de cerca a los candidatos y sabe si son buenos o son malos, y a veces el mismo chavismo se retrotrae y se abstiene, porque no hay obligación de votar en Venezuela en los comicios. Yo creo que sería un golpe político, y sobre todo un golpe político en esta América Latina de hoy, en este mapa que estamos viendo hoy. Fíjate que si en dos semanas se lograra, desde el pensamiento más cerril de la derecha latinoamericana, le dimos un golpe en Argentina, estamos a punto de voltearla en Brasil y le pegamos a Maduro en Venezuela, bueno, Evo y Daniel Ortega y Correa, que se agarren de lo que tienen, ¿verdad? Porque es un golpe fuerte, y yo creo que con eso están especulando. Producir, y si ellos pierden, y pierden por poco, también pueden generar una acción violenta, que tienen capacidad para hacerlo, pueden cantar fraude, pueden denunciar que Maduro no dejó entrar a la OEA como observador y por eso está el fraude. Son escenarios complicados, ¿verdad?, que no le ayudan a Venezuela en un momento que, vuelvo a decir, que viene de años de estar siendo hostilizada, y todos lo sabemos, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, muy muy esclarecedor como siempre. Discúlpame, Carlos, ¿estás ahí todavía? Sí. Antes quería despedirlo. Digamos, ayer en la conducción nacional de ATE se firmó un documento en representación de todo el sindicato a nivel nacional en apoyo a la causa penal que le armó la DAIA, con quien estamos hablando, justamente con Carlos Aznárez. La pregunta es, ¿cómo sigue eso adelante? No, bueno, mire, sigue así. Tenemos una audiencia indagatoria el próximo miércoles 9. Y los abogados han decidido recurrir esa audiencia por un hecho muy simple que mucha gente no lo sabe. En la ciudad de Buenos Aires existe una ley macrista que se impuso en su momento, que dice que el acusado puede ser interrogado solamente por el fiscal. O sea, el fiscal, el que te arma la acusación, el que averigua, te cita y te interroga en la audiencia, en la única audiencia que vos tenés para defenderte. Esto nosotros reclamamos que se haga ante el juez. El juez no participa, el juez recién recibe todo el informe que le haga el fiscal, por lo cual yo quedo muy expuesto. En un juicio que lo gano seguro, pero esto es una cuestión de forma y sentar un precedente, no para los Carlos Aznares, periodistas, bla, bla, bla, sino para la gente humilde que un día pasa por un lugar, lo meten en una audiencia, el fiscal arremete con todo y después le da el informe al juez y la pobre persona esa queda frito en aceite. Entonces recurrimos, no va a haber audiencia y seguiremos recurriendo hasta que esto de alguna manera se pueda generar un espacio donde se pueda declarar con absoluta libertad de poder defenderte, ¿no? Ahora sí, Aznares, muchísimas gracias por atendernos y siempre en contacto. Un abrazo. Adiós. Era Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano. Con él conversábamos sobre las próximas elecciones en Venezuela, que son ahora este próximo domingo, elecciones de la Asamblea Nacional. Serían las elecciones de candidatos a diputados y senadores en nuestro país. Lo que implica, estuvo Chávez más presente que nunca en esta campaña, es lo que nos decía recién Aznares, y también haciendo una mirada sobre lo que estaría ocurriendo, lo que está ocurriendo en Brasil, en el marco de también los diferentes sectores de la oposición, que haciendo uso del escasísimo margen con el que ganó el Partido de los Trabajadores, encarnado en la figura de la presidenta Dilma Rousseff, están impulsando, entre otras cosas, un juicio político y que surgen además permanentemente diferentes denuncias de corrupción, de dudas sobre la situación del actual gobierno. Bueno, sobre estos temas, sobre esta realidad latinoamericana, conversábamos entonces con Carlos Aznares. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Tenían que ser 75 los votos, pero aparecieron 76. La verdad, estamos todos muy sorprendidos, extrañados, como decía Luis, con lo que pasó. Que haya un empate en 38 es algo muy extraño. Hubo un doble voto, ¿qué ha pasado? O sea, que se ha sacado el sobre, dos votos se puso en los montículos de cada uno en alguno de los dos candidatos, y de esa manera cuando se vota, iniciamos la votación, contamos 38 votos. Estábamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible y se ha filtrado un doble voto sin que se dieran cuenta. No, por supuesto que descartamos absolutamente lo que es mala fe, porque la gente que estaba ahí es de mi absoluto convencimiento de que toda gente estábamos intentando de que esto no suceda. Yo creo que fue una fatalidad más que una casualidad. Lo más frustrante para mí es que no se pudo hacer de nuevo otra votación. Rápidamente tenemos que buscar la manera de tener un nuevo presidente y lo tenemos que hacer lo más rápido posible. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. Terminaron empatados. Nadie ha conseguido el gol que desequilibrara el partido. Bueno, estuvimos viviendo, no vamos a ahondar en los detalles que todos sabemos, para eso tenemos a Hugo Balazone para que nos cuente bien, un periodista reconocido acá en la Argentina, que trabajó mucho tiempo en la AFA y que estuvo justamente el día del escándalo en el predio que tiene la AFA en Ezeiza, para que nos cuente bien o por lo menos sus impresiones de cómo se vivió todo aquel escándalo que quedó trunca una vez más, quién conducirá la AFA dentro de 4 años. Buenos días, Hugo, ¿qué tal? Hola, Federico, un placer enorme. Mirá, lo insólito es que había 7 personas encima tirados como si hubiese un postre rico para comer sobre una mesa, sí, contando votos, sí, y ninguno advirtió que había 2 hombres pegados, que había 2 boletas pegadas y una contenía el voto de Tinelli y otra el de Segura, porque se dio en 2 situaciones que había 2 votos pegados de Segura, pero nadie se dio cuenta en el conteo. Porque estaba Pascual Cayé, la principal responsable, vicepresidente de Estudiantes de la Plata, en la parte central. Sí. Hombre, porque obviamente Verón pertenece al espacio de Tinelli, cercano a Tinelli. Estaba Rodrigo Escribano, vicepresidente de Talleres, hombre de Tinelli, y estaba Alfredo Dania, a quien acabas de escuchar, uh-huh, recién escuché el audio de él, hombre de Segura, que es el hombre que se toma la cabeza. Uh-huh. Eso da la sensación de pensar que, recuento, Tinelli había ganado. Uh-huh. Se produjo cierta confusión porque cuando Dania, Alfredo Dania, el ingeniero Dania, se toma la cabeza, uno piensa que, bueno, vuelve a tener el espacio de Segura, ganó Tinelli. Y no fue así, él estaba lamentándose de semejante disparate. Sabían que aparecían en la tapa de todos los diarios del mundo como un bochorno internacional, porque esto ha sido un bochorno lamentable, que el fútbol argentino, subcampeón del mundo, exportador de los mejores futbolistas de esta tierra, implique o caiga institucionalmente en un caos así. Ahora hubo la amenaza el día de ayer fue de denuncias por parte de Espacio Bettinelli, de Mario Yarmaría, el mismísimo vicepresidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, con lo cual hay una confusión muy grande. Hoy la AFA está partida, ayer se pensó en una especie de unidad compuesta por otros nombres. Ayer Angelici para mí propone algo interesante, que es que haya elecciones pero con otros nombres, pero para ello debería llamarse asamblea, buscar los 7 avales para construir nuevos candidatos, y es bastante engorroso, y la AFA no puede demorarse demasiado porque tiene que ser gobernada. Hoy está ante una transición gubernamental y es complicado gobernar así, ¿no? Eso que estás comentando, y más viniendo de Angelici, ¿tiene injerencia con la cuestión de que Mauricio Macri sea el próximo presidente? Eso creen. Angelici ha tenido un juego fuerte en la AFA, teniendo en cuenta que él interpreta que el socio de Boca o los hinchas de Boca no quieren a Tinelli, por lo cual se inclinó por el segurismo. El rumor fuerte que anda dando vueltas hace días, desde que Macri fue presidente electo de la Nación, es la AFA, su hombre de confianza es Armando Pérez. Recuerdan que fue citado Armando Pérez hace unos días, dos días después de haber ganado en el comicio Macri, por María Eugenia Vidal y por Larreta, junto a Tinelli también, pero sobre todo fue Armando Pérez citado en nombre de la AFA para hablar de AFA Plus, de posibles soluciones respecto de la violencia en el fútbol, de la vuelta del público visitante, etcétera. Con lo cual Pérez es un dirigente que goza del beneplácito del gobierno. Ahora, increíblemente, no tiene el tamaño de adhesión dentro de sus pares, dentro de la dirigencia del fútbol, que es muy especial, que se rige en esos parámetros políticos con cierta autonomía. Más allá de que es inevitable la relación entre el gobierno y la AFA, dado que el fútbol para todos le provee a la AFA el 60% de su patrimonio. No de su patrimonio, sino de su ingreso. 60% de lo que ingresa la AFA proviene de derechos televisivos, con lo cual es un socio estratégico clave, puntual, más importante, y la relación deberá ser siempre fluida, con Macri, antes con los Kirchner y con los que vengan, digamos, si es que deciden prorrogar un contrato que termina en 2019. Balazone, Manuel Rodríguez lo saluda. A ver, no entiendo mucho por ahí de reglamentos y esas cosas, pero visto el escándalo y toda, sobre todo la exposición que tuvo, ¿sería impensado o qué posibilidades hay de que pudiera producirse algún tipo de intervención por parte del gobierno? Este o el que venga, ¿eh? Sí, y mira, es muy complicado teniendo en cuenta que las intervenciones gubernamentales son sancionadas por parte de la FIFA con desplazamientos de Copas del Mundo y sanciones deportivas para con el fútbol argentino. Muchachos de la FIFA han logrado cierta inmunidad respecto de los gobiernos, después hacen lo que quieren, y también basándose en esa inmunidad cometen las troperías que cometen, pero basándose en esa inmunidad sancionan deportivamente a cuya federación sea intervenida. Ha pasado con muchos países poco notorios en el fútbol mundial. Perú, ahora, esto podría fue una competición, por ejemplo, me acuerdo que Perú hace tiempo no fue un mundial sub-17 o juvenil por tener intervenida su federación. Ahora, esto sería pensable sería pensable un mundial sin Argentina, o son todos iguales realmente en la FIFA. Y yo no me imagino pensar en Rusia 2018 sin Messi, pero alguna sanción le puede caber, no jugar, una Copa América, o no jugar, o no permitirle participar en un Juego Olímpico, más allá de que forme parte del COI, pero la FIFA interviene el COI respecto del fútbol, no sé, se me ocurre alguna sanción de deportiva, más que nada, de desplazamiento del fútbol argentino en alguna competición internacional. Hugo, ya vamos terminando, así te dejamos tranquilo, que sé que estabas apurado. Digo, en el escándalo que hubo en la AFA, una de las palabras que más sonó y que más se escribió fue el tema de las traiciones, tanto de un lado, tanto del otro. Por lo que uno ha escuchado, ¿es cierto que el segurismo se había reunido minutos antes, un tiempo antes, 41 personas y después votaron 38? Sí. ¿Y, de, sí, y que a Tinelli le confirmaron 47 y le metieron los cuernos 8? Sí, a mí me dijeron que a Tinelli en la cara 48 o San Pedro me dijeron que lo votaban. Y le votaron casi 10 menos, u 11 menos, y sacó 37, no sabemos. Y asegura por lo menos 4. Ellos confiaban en tener 41 o 42 en la previa. En este marco, y vamos con la última pregunta, quiero tu reflexión por afuera de tu programa de radio, a ver si estás más abierto, no porque no digas todo lo que digas, al contrario, sino porque te damos este espacio para que lo digas. ¿Jugamos a la inocencia y al error humano, o acá le marcaron la cancha de manera concreta a Marcelo Tinelli de los grandes popes de la AFA? Y es raro, yo la verdad no conozco de elecciones, dicen, viste que están diciendo que son elecciones sindicales y demás. Es raro lo que ha pasado, a mí me llama la atención lo que ha pasado. Ahora, que pueda estar predigitado antes, y también me asombra, no lo puedo creer que haya sido así, que sean tan haces, tan astutos de lograr esto. Ahora, también creo que había gente de la IGJ allí, pueden ser tan sí. inocentes. Había 3 miembros de la Intención General de Justicia, también que eran... Sí, bueno, pero no pudieron controlar 75 votos. Por eso es una irregularidad total. Yo la responsabilidad más grande la recaigo entre las 7 personas que estaban contando los votos allí en la mesa y que se les pasa un voto que tenía doble significado, para decirlo de algún modo. Hugo Balazone, le agradecemos mucho la atención en esta mañana sobre la hora y nada, muchas gracias. Abrazo grande, muchachos. Adiós. Era, como decíamos recién, Hugo Balazone haciendo una reflexión sobre lo que fueron las elecciones de AFA, de este jueves, una elección extrañísima para quienes estamos acostumbrados a que 2 más 2 sea 4, o si se votan 75, no, 2 más 2 es 5. Que no haya por un lado 38 y 38, en fin. Repito, difícil. ¿El fantasma de Don Julio votó? No sé, digo, qué difícil, que me parece terrible que se le tenga tanto miedo a votar, la verdad, eso me parece terrible. Diablito. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Trabajadores de la economía popular acampan en reclamo de reconocimiento sindical frente al Ministerio de Trabajo, exigiendo el derecho a la agremiación del sector a través de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Escuchamos a Lito Borelo, referente de la CETEP, en declaraciones a FM Riachuelo. Vamos a estar haciendo frente o en las puertas del Ministerio de Trabajo. Está claro que la CETEP ha hecho diferentes intentos para tratar de que el Ministerio comprendiera la urgencia que teníamos en normalizar, en regularizar, en legalizar un instrumento de lucha y un derecho constitucional de los trabajadores, que es de poderse organizar, de poder tener una organización autónoma para la defensa de nuestros intereses y los reclamos que hacen a la problemática de la economía popular, y que ha sido también sistemáticamente desoído, como ahí bien se dice, con distintos argumentos, algunos más elegantes, algunos más directos, pero que permanentemente ha ido convirtiéndose en una práctica, ¿no? El impedir la constitución de la CETEP como un gremio, ¿no? Con personería. El doctor Rodríguez Villafañe calificó como una ruptura de la lógica del Estado de Derecho las intenciones de avanzar contra la ley de medios. Villafañe es uno de los abogados más reconocidos en el país y en América Latina por su lucha en pos del derecho a la comunicación. Lo escuchamos en declaraciones a Farco. Bueno, primero, en este caso concreto, el decreto de urgencia que está previsto en el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Argentina, introducida en el año 1994, no cabe. O sea, como se dijera, una cosa es que se haga, otra cosa es que corresponda. Porque acá no hay ninguna situación excepcional que justifique el decreto, y sería un verdadero avance institucional gravísimo, porque es una forma de arrogarse facultades legislativas en un tema que requiere consenso del país, para el cual tendría que ser sometido a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo de lo contrario sería un verdadero escándalo legal y jurídico, y bueno, habrá que ver cómo se supera eso, pero el único camino legal posible para tocar algo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es siendo sometido esto a una reforma ante la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El nieto 119 se reencontró con su madre y fue presentado públicamente por Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata de Mario Bravo, un joven de 38 años que nació durante el secuestro de su mamá en Tucumán y que fue robado por la dictadura cívico-militar. Lo escuchamos en conferencia de prensa en voz de Estela de Carlotto. Durante estos últimos años se han ido consolidando la memoria, la verdad y la justicia como pilares irrenunciables para la sociedad. Hoy, que desde algunos sectores políticos, mediáticos y judiciales se intenta dar voz a la idea de reconciliación, se evidencia una vez más la necesidad de profundizar las investigaciones. Aún hay desaparecidos con vida y graves delitos que juzgar. Reivindicamos la valentía de Sara en la búsqueda de su hijo y la acompañamos en la alegría de este encuentro. Por todos los nietos y nietas que desconocen su origen, por todas las víctimas que aún no alcanzaron justicia, y para que estos crímenes nunca más se repitan, nos permitiremos dar y decir ni un paso atrás. Esta semana fueron desalojadas las más de 100 personas que estaban ocupando terrenos en la zona de Villa Cordovita, lindante a otro sector conocido como Cerro Granito, en Tandil, provincia de Buenos Aires. Escuchamos a Griselda Altamirano, integrante de la agrupación Primero de Octubre y de la Asamblea de Vecinos de Villa Cordovita, en declaraciones a La Olla TV. Nosotros decidimos como barrio, después de haber peleado mucho por la regularización de los que estaban ocupados, avanzar en esta ocupación sobre las 130 que nos quedaban libres, 130 terrenos. Desde el principio hubo mucha resistencia, no solamente por el gobierno local, sino por todos los partidos de la oposición en general, porque claramente la lucha que estábamos encarando nosotros en Tandil, en Villa Cordovita específicamente, era claramente una lucha de clases, y se veía que los trabajadores no teníamos acceso a la tierra, y en ese contexto cerraron filas y repudiaron esta ocupación y buscaron por todos los mecanismos que se avanzara con un desalojo. La jueza en primera instancia ordena un desalojo parcial, medida que es apelada por nosotros y también por el fiscal, y el último 23 de este mes lo que hace es la Cámara resolver el desalojo total, y bueno, la medida se llevó adelante el operativo hoy sin la posibilidad de apelar a la Corte Suprema, que es lo que pedíamos, la casación. En La Plata se realizó un abrazo simbólico al restaurante La Aguada, una tradición del centro platense. Escuchamos a Carlos, uno de los trabajadores, en declaraciones a Radio Estación Sur. Estamos haciendo fuerza gracias a la ayuda acá de un abogado, de la cooperativa de Avellaneda y todo eso para seguir, ¿viste? Y bueno, es una lástima, ¿viste? Porque tenemos a la gente acá que hace décadas que vienen acá a comer. Y bueno, queremos seguir nosotros, queremos seguir para el bien de ellos también y el bien de nosotros, que somos 15 familias que tenemos que mantener, ¿viste? Los dueños querían presentar quiebra y dijeron, bueno muchachos, vamos a hacer un papel que le vamos a dejar el negocio y la administración de ustedes, el Fondo Comercial. En el Fondo Comercio, bueno, pues ya estamos pagando un alquiler que ahora en este momento no se puede pagar. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. ¿Quién que no tenga en su memoria ya impregnado en las orejas desde escuchar por ahí de chico mientras mamá o la abuela cocinaba acompañada por la radio, o papá también, ¿por qué no? Los clichés, las artísticas, todo de lo que es una insignia de la radiofonía argentina, como es el rotativo del aire, el tradicional servicio informativo de Radio Rivadavia, también una de las radios más longevas de nuestro dial. Parafraseando a TN en la época de la ley de medios 2009. Del 2009, el rotativo del aire puede desaparecer. Eso se lo preguntamos a uno de sus trabajadores, el delegado Osvaldo Vergali. Manuel Rodríguez lo saluda acá en Sobre la Hora. Buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Bueno, nada, te llamábamos porque queríamos saber un poco cuál era la situación, digamos, tanto como colegas como oyentes. Mira, la situación de la informativa en estos momentos se está peligrando y mucho. Hace 27 días, casi 20, hola, sí, te escuchamos bien. Hace 28 días que estamos, 27 días que estamos de paro, no están pagando los sueldos ni el aguinaldo, o sea, nos deben el aguinaldo de mediados de año, algunas personas les deben el aguinaldo del 2014, diciembre de 2014, los retroactivos, el sueldo de octubre y ahora el sueldo de noviembre. Hace 26 días que estamos de paro y no sale el informativo al aire, o sea que para nosotros el informativo hoy prácticamente está cerrado. No te están dando la importancia para que el informativo salga al aire. Esto es debido a que ellos aducen que el gobierno no les ha pagado las últimas pautas publicitarias. Esta radio se maneja por una cifra muy abultada de las pautas publicitarias del gobierno. Una pregunta, ¿quién es el propietario, digamos, a quién pertenece la radio? ¿Quién maneja la radio? Luis Cetrá, es la familia Cetrá. Ajá. Es el dueño de Luis Cetrá y la está manejando con los hijos. Uh-huh. ¿Y qué tienen otros medios, otras cosas? No tiene otros medios, no es un multimedio, es una empresa familiar. Me lo manejan ellos solos, tenían en su momento ellos fueron dueños hace muchos años del Tiempo Argentino, lo que quebró, Tiempo Argentino. El Tiempo Argentino de los 80. Exacto, exacto. Después ese diario quebró y después anterior habían sido dueños de unos frigoríficos, que también quebró. Uh-huh. Y bueno, y están haciendo todo el esfuerzo para que quiera también Rivadavia. En el 2001, que Rivadavia había presentado una convocatoria de acreedores, que fue muy dolorosa para nosotros, o sea, mucha gente ha quedado con grandes deudas de Rivadavia, muchos empleados no han llegado a cobrar mucha parte del sueldo, se trató, se salió, y a partir de después se estuvo pagando, se paga semanalmente, y bueno, y ahora estamos entrando en una caída libre parecida al 2001. Otra de las naves insignias de Rivadavia y que ha sido toda una escuela para el periodismo deportivo de nuestro país es la Oral Deportiva, que está atravesando una situación similar. La Oral Deportiva la estuvo manejando hasta hace poco ESPN con Enrique Saco a la cabeza, no renovó la pantalla. Hola. Sí. Sí, a ver, te estamos perdiendo. A ver ahora. Dos personas que se estaban manejando y bueno, ahora la misma, el viernes, esta semana, echaron a ellos por no tener rebajas porque no les pagaban el sueldo. Y bueno, tuvieron que volver a reincorporarlo porque cuando echan a alguien, los operadores se pliegan al paro, entonces el paro hubiese sido total. Entonces, el mismo día, después que los echaron, los volvieron a reincorporar. Pero el viernes o sea, ayer, le pagaron a algunas personas algo y dijeron que a los que hicimos paro no nos pagaban. O sea, que dejaron un gran parte de gente, todo este fin de semana largo, sin un peso, pero que tampoco no iban a poder el sueldo. O sea, era un porcentaje, un 10, un 15% de lo que se debe, nada más. Y además con este castigo para quienes tomaron algunas medidas defendiendo sus derechos. Claro, o sea, si vos te quejas, trabajás gratis, o no te pagamos nada, si en algún momento podemos pagar. Uh-huh. O sea que en realidad un poco el relato que nos estás haciendo es que es nostálgico, porque para los que también escuchamos la radio Rivadavia de aquellos años, decíamos más temprano cuando arrancábamos el programa, de que nada, generacionalmente esto, ¿no? Hemos crecido nosotros con Rapidísimo, con La Hora del Canto, bueno, obviamente La Oral Deportiva, con la importancia del servicio informativo, digo, nada de eso, o sea, o por lo menos nada de esa tradición histórica de lo que tenía que ver con la radio, hoy queda dentro de lo que es la radio Rivadavia de la actualidad, ¿verdad? No, nada de eso. Hoy es una radio totalmente distinta de esa época. Esa es una época gloriosa de la radio. Con el informativo, por ejemplo, se han ensañado estos últimos años. Lo han puesto a Mauro Viera en su momento a manejarnos el informativo. Vino con toda la idea de desmantelar el informativo. Uh-huh. Hay mucha gente antigua en Rivadavia en el informativo. Sí. No ha podido, se ha ido, volvió una segunda tanda, queriendo armar un informativo paralelo. Obviamente cuando no hay plata no se puede hacer nada, cuando tienen plata no hay manera de organizar nada. Sí. O sea que Mauro también dejó de informativa en gerencia y ahora estamos a la deriva, estamos pidiendo, haciendo denuncias ante el Ministerio de Trabajo, ante el AFCA, que alguien tome cartas en el asunto y que bueno, que la onda se la terminen sacando y licitando, no sé, pero que alguien haga algo porque no puede ser que hay 100 familias que estamos padeciendo el maltrato de la familia central. Bien. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y esperemos que haya una solución rápida a su problema y sobre todo que se mantengan las fuentes de trabajo y el servicio informativo. Gracias a ustedes, esperemos que sí. Bueno, este miércoles tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo y bueno, veremos a ver qué es lo que se define ahí. Pero bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla todo eso. Y gracias por preocuparse por nosotros. gracias a vos por atendernos. Era Osvaldo Bergali, delegado de los trabajadores de Radio de Rivadavia, ante el vaciamiento, podríamos decir, sí, de lo que es el rotativo del aire. Algo que se viene dando en los medios y a nivel mundial, ¿no? Que es cuando los medios pasan de ser manejados por gente de medios que eran tan capitalistas y tan miserables, pero ya pasan a ser conglomerados de empresarios que tienen que ver con otras actividades donde los medios es una actividad más. Entonces, bueno, lo único que importa es ver cómo sacar la mayor ganancia o no, pues, digamos, con no el menor costo posible. Claro, no se respetan clásicos. Yo, la verdad que con Rivadavia tengo como una cosa así de cariño histórica. También eso, me acuerdo de mi casa, de mi vieja, de la situación de escuchar la radio. Había una radio amarilla chiquita que siempre estaba abajo del televisor, en la mesa de televisores que tenían como dos paños, y que ahí escuchaba, y Rivadavia era la radio que estaba todo el día en mi casa, hasta las publicidades. Yo creo que hoy pensás en una publicidad de aceite Marolio y te acordás de Beba Vidal y María Esther Viñola, que eran que la hacían y Flor, cómo terminaba. Olio. No, qué óleo era, con el sonido así de cuando lees algo. Bueno, digo, todas esas cosas históricas que tienen tanto que ver con nuestra infancia y con nuestra historia, y escuchás que en realidad, bueno, no les dan los números, las cosas se cierran, y es la vuelta del fin de la historia en los medios de comunicación. Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, carnaval. El tiempo no pasa en vano. Adiós, barrio, son la mano de una cuarta perfecta. No les convenció. Quedan invitaciones para hacerte este jueves 10 de diciembre, el día de uno de los días de la historia de nuestra democracia. También habrá en el anfiteatro de ATE Nacional, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a las 6 de la tarde, allí en la calle Belgrano 2527, un homenaje que se convoca desde Unidad Popular a los legisladores. Estamos hablando de diputados, de concejales, mandato cumplido, y aquellos que cumplen también su mandato ese día, justamente a celebrar, a compartir lo que ha sido y es y será en algunos casos el trabajo de tener voz en un cargo legislativo que haga escuchar nuestras problemáticas y las propuestas que los propios trabajadores aportamos para la resolución de estas problemáticas, teniendo la convicción de continuar construyendo un partido que nos dé sustento, tal y como convoca justamente esta invitación que se está realizando desde Unidad Popular, un homenaje a los legisladores, insisto, jueves 10 de diciembre a las 6 de la tarde en la calle Belgrano 2527 en el anfiteatro Eva Perón de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Y también tenemos mensajes de nuestros oyentes que se comunicaron al 011-4010-7157-4010-7158. Josefina de Barrio Norte pregunta, filosófica o espiritual: ¿ustedes saben cómo se llama el poder omnipotente que creó este planeta? Yo no, por lo menos. ¿Vos, Fede? ¿Vos, Fede? No. ¿Josefina? Josefina. No, lo dice. Nos lo deja picando. Lo podríamos haber leído más temprano, así podía respondernos para... Sí, pero no vale. Bueno, es tarea de Google. Ahí va. Andrea de Abasto dice que fue al Hospital Rivadavia y el jefe le dijo: no la puedo atender porque usted pertenece a IOMA. Y se pregunta si no es público ese hospital. Se supone que sí. Sí, claro. Virginia de Capital, ¿pueden hablar sobre los proyectos que priorizará personas sin obra social? No sé, sí, bueno, traslado otra pregunta. Pero no tienen forma también de trasladarle, si vos tenés obra social y te tenés en un hospital público y la declarás, ¿tienen una forma de trasladarle, sí, a tu obra social algo también? Sí, sí. Tengo entendido que sí. Claro, por eso te hacen declararla si la tenés. Exactamente. Pero bueno. Te atendemos de manera gratuita, pero si tenés resolvemos una obra con social, tu obra social, claro. No sé. Bueno, más preguntas sumamos en realidad. A ver si aflojamos un poco. Virginia de Capital. O sea, Julio, la pregunta. Yo te pregunto. ¿Pueden hablar sobre los proyectos que se aprobaron en diputados y pasaron a senadores? Parece que la señora presidenta solo se interesa por lo de yacimientos carboníferos fiscales. Aclaración a Virginia. No creo que la presidenta solo se interese por yacimientos carboníferos fiscales, porque justamente se aprobó recién el día 26 de octubre de noviembre, y el 9 de diciembre, o sea, la semana que viene, el último día, sí, de su mandato, se va a tratar el Senado para poder ver si se transforma en ley y si se promulga ese día, porque ante la llegada de otro nuevo gobierno hay que ver que si no está promulgada queda algo que después hay que cumplirla. Si realmente la presidenta hubiese querido que esto sea ley, lo hubiesen tramitado durante sus 12 años de mandato, porque este es un proyecto que viene que data de mucho tiempo. Que, aclaremos, es un proyecto de los trabajadores mineros afiliados a ATE, que después se extendió por toda la región de Río Turbio y de la provincia de Santa Cruz. Se terminó siendo un proyecto de casi la mayoría de la clase trabajadora del carbón y que llegó a la Cámara de Diputados y obviamente el día jueves. Y voy a, ya que estoy, perdón Virginia, que te estoy haciendo re larga la respuesta, ya que estoy, hago un anuncio, el próximo día jueves, cuando se va a tratar esto en el Congreso de la Nación, en el Senado, se van a trasladar a más de 100, 125, 130 mineros desde allá de Santa Cruz para meter un poco de presión, ojalá que para después festejar que esta ley termine siendo aprobada. Veremos en qué termina todo esto. Y una última aclaración sobre el tema. La mina de Río Turbio es la única mina del país que es estatal. Lo que acá se está pidiendo es una figura jurídica y otras cosas más que no, es muy largo para explicarlo, pero es la única mina estatal. Todas las otras minas de la Argentina están en manos de empresas privadas. Y por último, última pregunta, tanda de preguntas de los oyentes. Beatriz de Recoleta, ¿de qué sirven las riquezas innecesarias, no naturales del Vaticano o del Congreso si hay un solo ser que tiene sed de agua, justicia o amor? Muchas gracias. Han sido todas preguntas filosóficas. Les agradecemos. Habla de la calidad de nuestros oyentes, ¿no es cierto? Así es. A todos ellos por haberse comunicado con nosotras. Les deseamos a todos un muy buen fin de semana largo. Los que nos estamos quedando envidiosos de la caravana de automovilistas, de colectivo, de gente que se estaba yendo cuando veníamos aquí para la ciudad de Buenos Aires. Les pedimos que aguanten un rato ahora para salir, por que favor. Tenemos que volver a La Plata. Estuvo en la operación técnica nuestro compañero Emilio Jorge, Ramiro Lorenzo, Manuel Rodríguez, Natalia Palmeiro en ausencia, pero en presencia a partir de, bueno, del laburo realizado para llegar el día de hoy, Federico Chechele y Corina Duarte. Un gusto acompañarlos a todos y a todas. Será hasta el próximo sábado. De matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón.